Conduce Luis Garavenda. Al sur de Babilonia. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. En las calles de Babilonia, el rock es cultura. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. Conduce Gabriela Chávez. 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12. El magazine de la mañana de la tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la tecno. 83 grados. FM La Tecno, la radio de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Frecuencia modulada, 88.3. La Tecno, radio 2.0. Universidad Pública, radio abierta. En construcción permanente. Radio abierta. En construcción permanente. fmlatecno.com.ar. La radio de la UTN. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Hola, salute, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nosotros comenzando otro Raíces de mi Tierra, con mucho frío en Buenos Aires. ¿Cómo estás en La Pampa? ¿Cómo está Santiago del Estero? ¿Cómo estará Santa Fe? ¿Cómo estará Río Negro, Misiones, Corrientes, Córdoba? Desde este programa de Raíz Folclórica Latinoamericana, primero saludamos a nuestras provincias. También queremos ser locales y saludar a Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, que es donde estamos en este momento, en la infraestructura de la UTN, en su radio, la Tecno 88.3, y de allí saludar a La Plata, Berisso, Berazategui, Hudson. ¿Cómo no me gusta cuando dicen Hurlingham? No sé si se dice bien, pero para mí es Hurlingham. Para mí es Hudson. Hudson y Hurlingham. No me gusta escuchar el Hudson, el Hurlingham. Ustedes son The Wild. The Wild. Escuché el otro día que le quieren nosotros decir Wild. Nosotros estamos en La Cañata. Para que yo sepa, Wilde no es por Oscar Wilde que tiene el nombre. Me parece que se refiere a Eduardo Wilde. Uh-huh. Creo que fue médico. Ya averiguaremos eso. Por ahí algún wildense sería... Sí. Nos puede desaznar, ¿eh? Bueno, saludos a Quilmes, saludos a Bernal, ya dije, ¿no? A Parque Patricios, a La Boca, saludos a Lanús, diga Don Gigo, ¿eh? Ayúdeme. ¿Cómo no? A Lanús. Lanús, Montechingolo. Calzada. Herli. Ramos Mejía. Lanús. Solano. Te ganamos. Palermo, dígalo bueno, no con mímica. Bueno, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, porque de sí, todos lados. De todos lados nos escuchan. Nos ubican, Río de Janeiro. Salta. Ahí está, la linda. Mi amor, La linda se acordó de la linda. ¿Cómo anda, muchachada bonita? Muy bien, muy bien. Bien, buenas tardes. Un día hermoso hoy para venir a compartir. ¿En serio? Como siempre, todos los sábados aquí, Raíces de mi Tierra. No falla, no fallamos y no fallará. Y qué brillante el sábado, en serio. Mucho uh-huh. sol, 12 grados y medio de temperatura, 38% la humedad. ¿Cuánto es la máxima para hoy? porque me levanté con mucho frío. No debe ser mucho, ¿eh? 13, uh-huh. Así que estamos ahí a 4 décimas de grado para encontrar la máxima. Bueno, Don Chico II, Fermín Maldonado. Así es. Presente. Claro que sí. Oscar Rodríguez. También presente. Lidia del Valle Gómez. Presente. Quien está ausente y con aviso otra vez es Blas Martínez Riera, uh-huh, encargado de los enfoques litoraleños, porque hoy está bautizando a su hijada. Uh-huh. Ah, está bien. De padrino. Uh-huh. Qué padrino, y bueno. Y acá tenemos que averiguar. Miguel, si se puso traje. Tenemos que averiguar Miguel si Aguirre se puso traje y corbata. Debe Yo muero por ver esa foto. Y si es padrino, seguro traje y corbata. No sé. La verdad que dudo un bañado, par de seguro, cosas. Sí. No sé, también, no sé. Pero muero por ver esa foto. La cuestión es que, como siempre digo, que no esté Blas no quiere decir que no haya chamamé. Claro. Así que también va a haber chamamé. Bien. Bueno, después vamos a poner un poco en clima a los que están escuchando el programa, enganchándose ahora. Ya está habilitado el muro de la red social Raíces de mi Tierra 2 para que puedas ahí escribir, criticar, sugerir. ¿En qué teléfono estamos, doña Lidia? En el 4227-0037. Si estás cerca de la radio o si estás lejos, tenés que marcar el 011. El cero más fuerte, dígalo, que tiene linda voz. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Otra vez. Vamos a repetirlo. 4227-0037. Sí. Si está cerca de la radio. ¿Y si está lejos? Si está lejos, tiene que marcar el 011. ¿Y cuál es la página web donde nos escuchan los amigos de Brasil, póngale? Bueno, es en la www.fmlatecno.com.ar. Hola, linda gente, bendecido día y muy buen programa sea el de hoy, dice Angélica Ateret, la Río Negrina, que creo que está en Bahía Blanca, uh-huh, pero es Río Negrina. Bien. Nos había engañado Saludos. un par de meses nos creíamos que nos escuchaban de Río Negro, pero hasta que nos hizo... Igual está bueno. Sí, claro. Además de chamamé, de Nostalgias de Santiago, de la posibilidad de que nos visite Moncho Cardoso Núñez, uh-huh, hoy con su segmento, todavía no llegó nuestro amigo paraguayo, pero seguramente vamos a tenerlo próximamente. Uh-huh. Además de él, seguramente vamos a tener un espacio para Ignacio Fernández Lirio con la agenda deportiva. Uh-huh. Vamos a tratar de darle espacio a Omar Zanarini con el análisis político. Y voy a adelantar chiquitito lo que va a pasar hoy. Seguimos en la Tecno, mancomunados pidiendo justicia por Maxi y Darío. El sábado pasado ha tenido mucha, pero mucha repercusión la visita de un compañero de Darío y Maxi, hoy devenido en concejal en Florencio Varela. Juan Cruz Dafuncio habló sobre el tema. Leonardo Santillán, hermano de Darío, estuvo al teléfono. Hablamos un poco desde diferentes vistas, de diferentes aristas, diferentes miradas. Sí. Hoy vamos a tener en piso a Alberto y Leonardo Santillán, como lo habíamos prometido, uh-huh, padre y hermano de Darío. Así Bien. Como hay una parte de la causa que estuvo presente el sábado pasado. Hoy uh-huh, esperamos que puedan acercarse porque los hemos invitado y me han dicho que sí. Uh-huh. Así que vamos a contar un poco con la visita de ellos y también Vamos Arriba Trío para... Habla bien. Vamos Arriba. ¿Sabes? No, se llaman Vamos Arriba. Se llaman así. Se llama así. Son tres, obviamente son tres, por eso es un trío. Nicolás Gort, Edgardo Ibáñez o Eduardo, ya me van a retar si no, espera que me fijo. Esteban Ibáñez, Nicolás Gort y Fernando Lernoud. Ellos hacen Vamos Arriba Trío. Los vamos a conocer hoy porque van a presentarnos su disco debut que se llama Corriente Abajo. Ajá, así bien. Que tenemos de todo en este programa en el día de hoy. Y alguna temática más. Estamos felices por este fallo histórico, ¿no? 50 años para Videla y demás secuaces. A otros secuaces le tocó un poco menos de años, pero lo bueno de esto es que se hizo justicia, se comprobó que hubo un plan sistemático de apropiación de bebés, puntualmente en el caso de la nieta de Juan Gelman, hubo un plan orquestado desde la dictadura militar para quedarse con los hijos de los que estaban secuestrados. Así que es muy buena noticia. Es muy buena noticia. Sí. Lamentablemente yo entré a la página de La Nación ayer y había de todo, pero hay mucho facho todavía que dice, y bueno, y para los montoneros, ¿cuándo? Y este gobierno que es montonero, no saben nada. Porque si hablas con gente de izquierda, va a decir que este gobierno de izquierda no tiene nada, y así todo. Pero bueno, lo objetivo es que es una muy buena noticia. 50 años para Videla, cárcel común, en fin. A pesar de que, como decía, asumo el relato de los que piensan que llegó demasiado tarde, que podría haber sido mucho más. He leído y he escuchado personas que pedían pena de muerte. Mirá, y es bastante poco feliz la frase en un país en donde la pena de muerte no se avala, en donde los mismos damnificados, sea abuelas, madres de Plaza de Mayo, los nietos, los recuperados, que lloraban de emoción, nunca han pedido la justicia por mano propia, suena poco feliz. Ni venganza, nunca hablaron de venganza. Eso es algo que me gusta aclarar siempre. Es gente que le mataron hijos, madres, primos, abuelos, en fin. Desaparecieron y claro, les robaron sus bebés. Exacto, y sus cosas, sus inmuebles, todo. No piden venganza. Cualquier común, yo por ahí, si me pasa algo, lo primero que quiero es agarrar y matar. Y no, esta gente se pone en sus cabales y no desea venganza. Y si vamos a ponernos del lado que está pidiendo pena de muerte... Y es muy rápido eso. Hay que dejarlo que sufra más tiempo. Claro, si querés vengarte, sufra, vengarte bien. Que se pudra en la cárcel, como tiene que ser. La parte de cárcel, en realidad, tiene que ser común, pero el tema es la edad de Videla. Claro. ¿Cuántos años tiene Videla? 70 y algo. El genocida asesino este. Sí. Y el problema también es la edad por la cárcel domiciliaria. Claro. Yo la verdad es que desconozco un poco este detalle, ¿no? Sí, lo que a mí me gusta, fuera de eso, sí, me gustaría que se pudra en una cárcel común. Pero estos tipos que en su momento eran dueños y señores de la vida de los demás, decían quién muere, quién no, a quién hay que desaparecer, estaban completamente ausentes, ellos estaban por encima de todo, nadie los tocaba, ninguna ley, ninguna norma, nada. Hoy por hoy tienen que ir a declarar, lo llevan, lo traen, lo meten adentro, lo sacan, como hicieron ellos, ni siquiera, ojalá ellos hubiesen hecho algo así, pero no, ni siquiera, ellos desaparecieron, torturaron. Me gusta que le esté pasando esto. La justicia está llegando de a poco, como esperamos que llegue para muchas otras causas. Sí, claro. Hay muchas otras causas que están esperando justicia, que es, siempre me gusta decir, la justicia, el Poder Judicial es un poder autónomo en el país que decide por su cuenta. Sí. Y que no es casual que en esta gestión estén llegando varios de estos fallos históricos y emblemáticos, aunque muchos piensen que es tarde o que podría haber llegado hace 15 años. Hace 15 años no estaba esta gestión. No. Empezando por ahí. No se tomaban las causas de lesa humanidad como hechos a ser reabiertos. Sí, de hecho, hubo otras gestiones en donde se los indultaba. Y bueno, muchachada, es muy fácil hoy decir, pero son pocos 50 años. Es muy fácil decir, tendría que haber pasado esto hace mucho tiempo. Sí, nos hubiera gustado a todos, pero qué bueno sería por lo menos disfrutar que está pasando. Que se vuelve a hablar del tema, que no se los dejó en paz a los tipos y que finalmente llega la justicia que tiene que llegar. Me parece hasta chicanero la postura de decir no alcanza, llegó tarde, no. La justicia cuando llega, así parezca tarde, finalmente está condenando... lo que sufrió muchísima gente. Y hasta podría no haber llegado, porque desde Alfonsín, con el juicio de las juntas, empezó a ir degradándose la cosa, hubo leyes de obediencia de vida, punto final, hasta llegar a Menem con el indulto. O sea que para reabrir todo esto es como empezar de vuelta. No es igual, pero es más complicado y pasó. Le guste o no le guste a mucha gente este gobierno, hay cosas que están muy bien hechas. Como otras que hay por y que revisar. Puede ser muchas también, claro. Bueno, les conté que viene, vamos arriba trío, no tenemos a Blas, pero tenemos chamamé, tenemos las nostalgias de Santiago. ¿Por qué no un saludito en quichua? Y más maná. ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Porque hace mucho que no viene el maestro. Y China Canantian, así tiene que ser. No, tiene que venir más seguido el maestro. Y a veces no puede por el frío, porque ya es una persona mayor, se ve, ¿no? Ese hombre. Ah, se hace el personaje ahora viene, también. Viene en mula. Y claro, burro, ya por ahí no puede encontrar a su burrito y caminando le cuesta porque ya camina lento, como dicen a veces. Como dice la canción. Qué grave. Igual que el dueño. Sí. Bueno, ¿qué? Inacuan Amorishan. Pero me parece que sí va a seguir viniendo. Pues claro, de tanto en tanto. Tiene que ser así, ¿no? Mati Basualdo nos acompaña desde la puesta en el aire. Compañero de la Tecno, está aquí presente manejando la consola. Vamos a comenzar nosotros, si les parece bien. Vamos a estar en vivo hasta las 5 de la tarde. Espero que te parezca bien a vos también. Estás escuchando el programa.

Detrás de un repique, de lejos siento que vuelve, y en contrapunto la vida bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte y bien sincopado, malambo dentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Qué bonita manera de hacer un gato, porque en el género folclórico esto que acabamos de escuchar se baila como gato. Gato es un género. Es sí, una... a mí me decís. Claro. Sí, sabes cómo bailo. Porque el gato. Por ahí escucharon, están escuchando primeros oyentes, claro. La primera vez, que no entienden mucho de folclore. No son bailarines como yo. No son bailarines como Oscar. Claro, sí. De Peteco Carabajal es el tema, Bailarín de los Montes. Cantaba Micaela Vita junto a Willy González en este disco Bajo Latinoamericano y Voz. El bajo lo toca Willy, la voz es de Micaela Vita. Y antes escuchábamos a Fabián Picón, es uno de los discos nuevos que me acercó Carlos Clavins, cordobés, él, que reside en Buenos Aires. El disco de Fabián Picón se llama Agua de la Melodía y la chacarera de Fabián y Yalo Leguizamón con Tuli Romero se llama Corazón de Regreso. Me gusta mucho esa chacarera. En esta versión está como invitado Peteco Carabajal también. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yayin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Amaconcaishu, no se olviden, Tuku y Nocaiku, Yuya Susni, Purinku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Bueno, ante la ausencia de Blas, vamos a escuchar igual su cortina musical. Bien. Ahí está Blas Martínez Riera, grupo sonando. Así es. Bueno, vamos a pasar un poco de agenda de espectáculo o espectacular. El sábado 7 de julio, que es hoy, a las 21 horas, el ciclo Caja de Luna presenta a La Bruja Salguero, que se presenta en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, con artistas invitados tales como Teresa Parodi, Laura Albarracín, Lucrecia Longarini y Daniel Massa. La Bruja Salguero, riojana ella, ha estado acá. Ya, sí, si estuviera Blas diría... La Lala. Exacto. No la vi. Muy bonita, riojana. Sí. Bueno, ella sigue... ¿Por qué no vine yo? Y porque antes no estabas en esta... Estábamos los miércoles a la tarde. No podías venir. ¿Y no la invitaste? Está presentando su disco Caja de Luna, con obras de Tejada Gómez, Teresa, Eduardo Falú, Ramón Navarro y Raúl Carnota. Y va a estar esta noche, entonces, en el ciclo Caja de Luna, Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. El grupo de Mian Ornstein, ¿trío? Ornstein. Así es, se llama. Demian Ornstein, trío, está presentando su primer disco de ida y vuelta. Ya lo tengo al material. Ajá. Los quiero invitar también. Bien. Me gustan los chicos. Van a estar, ya, a ver. La presentación oficial del material es el 8 de agosto, que es miércoles a las 21 horas, en el Auditorio Espacio Tucumán de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, Suipacha 140, más cerca de la fecha seguro que van a andar por acá. Los ¿Te digo chicos. Algo de hoy? Dale. Hay un periódico... legendario de allá del 1800, se llamó La Vanguardia, fue un periódico socialista fundado por Juan B. Justo, allá por el 1894, volvió hoy a los kioscos. Fíjate quién escribe. ¿Quién? Oscar González, Oscar González y otro que te va a sonar, que es Jorge Rivas. Ah, el diputado. Diputado, sí, que quedó cuadripléjico, ¿te acordás? Sí, socialista. Es un capo. Un capo Jorge Rivas, absoluto. Un ejemplo. Susana Rinaldi, entre otros. Sí. Así que va a estar interesante. La Vanguardia ya está en los kioscos. Es un periódico socialista del socialismo argentino. Mira qué interesante, hecha en papel. Está para comprarlo. Hola, mucha audiencia para un excelente programa, Cari. Besos, dice Viviana Cerino. Bueno, ¿qué es, una afirmación saludos. O es un deseo, Vivi? Mucha audiencia para un excelente programa, dice. Uh-huh. Viviana Cerino. Le parece mucho, me parece. Gracias, no sé. Un beso para ella también. Bueno, Angélica Terete, Río Negrina, dice, sí, estoy en Bahía Blanca, pero en San Antonio los escuchan. Inclusive uh-huh. un locutor o locutora, no sé, no entendí acá, de la FM Sur, se pondrá bien. En contacto contigo en cualquier momento. Se llama Mónica da Fonseca. Bueno, la espero. La espero la colega. Bien. ¿Cómo habrán bien. Pasado su día los locutores? Uh-huh. 3 de julio. 3 de julio, el martes pasado, uh-huh. me regalaron chocolates donde trabajo a la tarde y así quedó mi panza. Sí, yo hoy estoy con sí. Gatorade manzana. Hace 3 días que estoy a arroz servido, chicos. ¿Qué lo tiró? Sí. Ah, volvemos a un poquito de la agenda espectacular. Santiago Dale. Feliú, nuestro querido trovador cubano, uh-huh. está en la Argentina. Se presenta mañana domingo en el Revolucionario, este escenario que se inaugura en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esto es Hipólito Yrigoyen 1584. Mañana domingo a las 21 horas se presenta Santiago Feliú y han agregado una fecha más para el lunes. Ajá. Uh-huh. feriado, sí. 9 de julio a las 21 horas con entradas limitadas sí. ya, porque la de mañana está totalmente agotado uh-huh. totalmente agotado, anticipadas las vendían 80 mangos, sí, y sí. está todo agotado, no es caro tampoco, ¿eh? Nosotros vamos como prensa, uh-huh. obviamente claro. garroneando se llama eso sí. bueno, la verdad es que muy contenta que Santiago siga trabajando mucho en la Argentina, va a hacer después de estar en Baires una gira por toda la Patagonia, uh-huh. Tierra del Fuego, Trelew, Puerto Madryn, y nos bien. Alegra mucho que pase esto. ¿Se acuerdan bien. Que veníamos hablando que no sí, está sí, sí. estaba Ricardo Arjona, estaba uh-huh. Luis Miguel ya organizado para marcha. El GEBA? ¿Eh? Hay una marcha en contra ¿sí? de Arjona. Sí, sí, lo escuché. Ah, me habías contado. Está armando una marcha en contra de Arjona. Y bueno, ¿qué pasa? Hay que dejarlo ¿será que cierto diga. Eso? Es mediático. No, me importa, pero viste... Esas cosas yeah. que... Pero te hizo acordar. Sí, sí. Bueno, y el grupo Huauque de música andina, los chicos que vinieron que a visitarnos el sábado. Exactamente. El martes 3, el martes pasado, estuvieron presentando en la Casa de la Provincia de Tucumán Suipacha 140, su disco, con entrada bien. Libre y gratuita. El 21 de este mes van a estar en el Anfiteatro Jorge Cafrune, en la Plaza 20 de Febrero, Soler y Mansilla. Esto es Ituzaingó. Ajá. O Ituzaingó. Sí. Sí. A las 3 de la tarde. El 5 de agosto van a estar en la Feria de Mataderos a las 4 de la tarde. Esto es Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Grupo Huauque, grupo peruano uh-huh. que están presentando su disco homónimo. Grupo formado por Alejandro y Cristian Chamorro, quienes hermanos. Nos visitaron. Sí, ya están las uh-huh. fotos subidas. Bien, bien. En el grupo Raíces de mi Tierra 2 ya está el álbum con Juan Cruz da Funchio, con sí. los chicos de Huauque. ¿Qué programó en el del sábado pasado? Movidito. Movidito, uh-huh. movidito, movidito. Diría Sebastián. Bueno, seguimos adelante con un tema de Víctor Jara. Bien. ¿Les gustaría escuchar a Víctor Jara? Vamos. Qué linda siesta para él. Dale. Para acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. La fiesta ya comenzó y la cosa está que arde. Usted que era el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasan manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasan manoseando, caramba, zamba su dignidad. Queremos más fiestocas, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toditos, abrigo, pa' y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La

El silencio nos enseñó eso y cada vez que estás en silencio aquí en tu casa, ¿qué estás haciendo? Estás pensando. Y si te pregunta alguien, hasta los oídos cerrados los tenés porque no escuchás que alguien te está llamando. Ha ocurrido en muchos casos eso, cuando uno está metido profundamente en su deseo, ¿no? Se te hace que estás escuchando una vidala al amanecer. Una vidala que te trae sentimiento, porque la vidala, permítame darle un poquitito de explicación sobre este tema. La vidala no es como la chacarera, el gato, el escondido que uno cuando escucha sale bailando o si está sentado en un banco ya se levanta. La vidala a lo mejor, en vez de levantarse uno, o ha ocurrido que alguien se levante para arrimarse a lo mejor al lado de los cantores que están en el escenario o bajo la ramada cantando como hacíamos en mi pago. Muchos cantores, todos se miraban y a ver a quién le vamos a hacer atar, decían. Porque el hacer atar es una forma de decir en el pago, ¿no? Esto ha ocurrido en muchas ocasiones que tal vez vos estás allá maneando tu caballo y de golpe, en el momento de la vidala, escuchas tu nombre. Y lo primero que haces es ponerte atento a ver qué pasó. Y por supuesto la vidala va encadenadito, digamos, con alguna frase alusiva al momento, o si estás de novio te dicen, o si alguna pretendienta andas mirando, todas esas cositas, ¿no? En la vidala el cantor es una persona que, como el payador, va recitando casi al momento y tiene que quedar lindo ese para que tenga un sentimiento. Había muchos cantores en mi pago, don Ángel Roldán, don Aniceto Tolosa, hasta mi tío Shiva tocaba el violín para verlos cantar a los hombres, don Timoteo Rodríguez, ese gran bombista, don Hilario Cardoso. Ese hombre, me acuerdo que yo vivía como a una legua sobre el río, éramos chiquitos y mi tata y mi mamá ponían el oído para ese lado porque se escuchaba un bombo que sonaba a las leguas, por eso le quedó al bombo llamarle bombo legüero. ¿Por qué? Porque se escuchaba leguas. A la tarde, a la oración, es como el canto del gallo que retumba lindo, lo mismo cuando hay cerrazón a las mañanas, o una helada que está un silencio tremendo que apenas por ahí se escucha el tropel de algún caballo y vas a escuchar música. Y lo primero que piensa, ¿quién anda por aquí tocando música a la mañana? No, señores, alguien que puso a lo mejor un aparatito de radio a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y como el monte es un transmisor muy grande del ser humano, aunque uno no piense, los montes te van pasando el ruido, así como enseñan a los músicos. El quebrajearse de una rama con un viento hace ese crujido, ¿no?, que ha servido en muchas ocasiones para que un cantor o un músico se explaye sobre eso, porque vio en ese momento a lo mejor caerse a la rama o el ruido con el acompañamiento de algún pajarito que se pone a cantar en otro algarrobo. ¡Qué tiempo lindo! Mire cómo me vengo a acordar de mis cosas y también las suyas. Puede ser, si usted es un hombre conocedor del monte, del campo, de los caminos de tierra, si sabe andar a caballo, si sabe carnear un cabrito, si sabe ponerle la señal al animalito para cuando se pierda, el único dueño sea el quien le puso la marca. ¿Cuántas cosas hay que podríamos nosotros ir desde las grandes ciudades aprendiendo? No solamente el libro te enseña la vida, te enseña los amaneceres, los mediodías, los calores, lo mismo que los fríos o los truenos o las tormentas. Esa es la forma de que me gusta a mí hablar, para que usted que está atento y calladito, tal vez ahí, también le penetre en su oído y le quede algo grabado. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Para los grandes vidaleros que nombraba a Don Shigu, qué poco que se graba vidalas hoy por hoy. Me cuesta mucho para este segmento encontrar la canción, la vidala, la interpretación de un género que comúnmente hasta el santiagueño mismo ya no lo interpreta tanto. Se ha perdido. Es raro, ¿no? Es raro que hasta los mismos santiagueños, los que hacen folclore del norte, cada vez que graban, hasta graban chayas o graban zambas carperas, que queda muy lindo también, pero están faltando vidalas, son contados, hay los que graban, pero no graban tanto a la usanza de antes también, ¿no? Esta que le gusta más a Don Gigo, la más acherita, más metida dentro del monte, tierra, ¿no? Dentro. Tierra dentro, tal cual. Escuchábamos recién Huacachianqui, título quichua. Me hizo llorar. Me hizo llorar. Las voces quichuas cantaban de su disco Teles y Tapaj, La Vidala de Julio Ayunta, para cerrar este segmento. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Hola, soy Oscar Rodríguez. Asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez. El Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Yo soy chef. Lo que le dicen chef, ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá. 10 minutos para las 3 de la tarde. Hola, Monchito, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas bien, tardes. Monchito. Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, ante todo pedirte todo disculpas bien. Porque la semana pasada no pudo me dejaron salir. Subir la otra no, semana. No, tanto como dejar de subir, no. No, después había dos grandotes en la escalera, no sé qué pasó. No, eran amigos de Afuncio. No, no pude subir, digo, voy a subir. Escuché que estaban hablando, me cansé, me fui a la mierda. ¡Te fuiste! Ya me cansé de esperar, yo usted no, soy así, ¿no? Tengo que pedirte disculpas en nombre de toda la producción porque tu segmento la vez pasada no pudo salir. Hay algunos segmentos, no solo el tuyo, la Escuelita del Quichua, no. Omar Zanarini, no nada, pueden salir nada, cuando nada, no tenemos, ya no nos alcanzan nada, 3 horas, nada. Monchito. Bueno, no sé, yo hablen con la radio, no sé con quién tienen que hablar para que lo den más hora. Bueno, por eso hoy te llamé. Bueno, muchas gracias, me llamó temprano. Sí, igual, gracias hoy. Por venir temprano. Le dije a Lirupe, mira que voy más temprano hoy, mi amor, le dije así. ¿Dijiste así? Sí, voy un poquito más temprano. ¿Te organizaste de otra manera hoy? Sí, yo me corro todo, soy el dueño yo. Ah, soy el empresario, dueño. Y eso es lo bueno de ser jefe. Sí, jefe y dueño y empleado, todos juntos soy yo. Ah. Sí, en realidad tengo una sola empleada que es la Irupe. La Irupe, tu mujer. Claro, que es mi mujer. Sí. Le mando un besito, mi amor. Mira vos, no te pregunté si... ¿Ya está solucionado el tema con sí, tu cuñada? Sí, ya está. Sí, no, le doy mucha bolilla. Yo pero sí, está solucionado. ¿Problema de celos no hubo esta semana? No. Sé qué le pasa a la Irupe que anda tejiendo mucho. Me dice el otro día, Monchito, no sabes, yo me aburro. Dice, estoy ahí todo el día... Igual vende lindo. Claro, en el pero puesto me aburro, de chipa. Dice, yo pongo la radio y todo, pero me aburro. ¿Qué voy claro, a hacer? Claro, muchas no horas. No sé, fíjate qué va a hacer, qué sé yo, le digo. Ay, no entonces habló con la hermana y le dijo, ponete a tejer. Mira. Está tejiendo la gorda, sí, ahí está. Está tejiendo. Ahora le mando un beso que está ahí escuchando. Mientras ahora. Vende chipaba tejiendo. Sí, en el momento que no vende, teje. ¿Qué? Está con una bufanda, está con no sé, está tejiendo cosas raras, no sé, cosas me parece como pies. Sí, no sé, la verdad que no sé qué está haciendo. No sé qué me está queriendo decir. Bolota. Ay, caigo yo, mire usted. Ah, es ahí me estoy dando cuenta que me está queriendo decir algo, ¿eh? Y sí, por casualidad, ¿por ¿tiene, no tienen dice? Hijos ustedes? No, nada, yo tampoco, ni ella ni yo. No tienen hijos, no, y no. Ustedes... Entre nosotros no, y yo con otra no, y ella con otro tampoco. Tampoco. Porque yo sabía que hoy por hoy puede venir con hijo de otro, y yo con hijo de otro, pero no. Pero no está pasando. No, es bastante común hoy en día, la familia ensamblada, se le dice. La familia ensamblada. Ah, claro, sí. Muy linda familia se puede hacer. Sí, se arma, pero te le digo yo que tengo un pariente que son como 20 en total. Él tiene dos hijos por acá, tres hijos por allá, él claro. Ya tiene otro más por otro lado, es un lío. Y entre ellos tienen... Y entre ellos no, ya se cansaron, son grandes ya, ¿qué vamos a hacer? Dice. Claro. Somos demasiado. ¿No será que te está tirando Lupe la onda? No sé, me está queriendo decir algo. ¿Están casados legalmente? No, estamos arrimados, juntados, ilegales, bueno. Qué sé yo, como le dicen. Pero, somos pareja. Ella es mi mujer y yo soy su hombre. Claro, por supuesto, mujer y hombre. Claro, compañeros. Pareja. Claro, también. Pareja. ¿No socio. Será que hace mucho ya? Ya hace como 6 años, 7 más y o menos. Y no quieren, por ahí está. No, lo vemos, con razón el otro día me decís, Monchito, me gustaría tener un nene con tu cara, así con tu bello rostro. Yo pensé que me estaba cargando, que era, dejaste hincha la pelota. Ya no, pero no. Pensé que me estaba jodiendo. No, me parece que me está queriendo decir algo. Pobrecita, está tejiendo ya por las dudas. Mira, ¿No será que ya está? No sé. No sé, porque yo no le llevo la cuenta de eso de cuando le viene, No suele. No sé que se ríe. Claro, ¿de qué se ríen ustedes? No sé de lo que acabo de decir. Lo que terminás de hablar. Ay, sí, yo qué sé cuando está, cuando no está. Pero no suele... No, Moncho. Usted no sé lo que está diciendo. No suelen hablar de esto comúnmente, de la maternidad, de la paternidad, siempre posibilidad hablamos, de una familia. Como el barrio, ahí, que los pibes que andan sueltos por ahí, todo el día en el moco. Ah. Y da bronca un poco de eso. Si yo tuviera, me dice, yo le digo. Claro. Ah, tienes razón. Capaz usted. Que, bueno, no capaz se están cuidando y esto... Pregunto algo muy privado, No, yo no. Por ahí no se estaban... No. Entonces puede ser. Sí, claro, ¿no? Claro que puede. Bueno, así que está tejiendo escarpines. Mírate, y bueno. Ahora me dejó preocupado. No, pero ¿por qué preocupado? Y porque no estoy sabiendo nada, yo. Y me dice, va a ser papá, Moncho. ¿Y vos con qué, cómo tomarías esa noticia? No sé, mira, ahora estoy pensándolo, no sé. ¡Qué alegría! Claro, sería una alegría. ¿Vos decís que no? No sé, qué sé yo, supongo que sí. Claro. Pasa que no estoy preparado, yo te, para estas cosas los hombres tenemos que prepararnos. Sí, los hombres son bastante más tardíos en madurar, en el tema de la paternidad. No, yo estoy maduro ya, bastante maduro, ya estoy tirando a... ¿Pero estás con ganas o no de ser la paternidad? Sí, ahora que lo pienso sí, pero no sé tanto. Igual lo tengo que hablar con él, ya estas son cosas de pareja. ¿Vio? Claro, tenés ahora razón. Ahora estamos sacando estas conclusiones. Tenés razón. Al fin de cuentas, estás acá... Al final yo vengo a hacer receta, ¿no? No sé, estamos hablando de estas cosas. Nos metemos un poco en tu vida. Sí, mi vida privada, ¿usted parece real? ¡No! Parece real. No, lo último que pretendo parecerme, perdón. Como la hora esta y programa Moncho, igual, si tenés buenas noticias después nos contás. No, sí, después sería lo digo. Una bendición. Sí, yo le voy a decir. Bueno, ¿y qué trajiste para hoy? Traje berenjena. Berenjena de cabeche. Usted sabe que yo no hace mucho todavía le decía merenjena. ¿Merenjena? No, pero me decían, no, eso es berenjena. Merenjena. No, merenjena. Bueno, hasta que aprendí. Aprendiste. Que es berenjena, sí, con B larga. ¿Y ahora esto cómo lo... Al escabeche. ¿Usted le gusta el escabeche? Ay, me encanta. Es rico. ¿A qué le pone? Ahora estoy complicada con el hígado como para comer, pero yo antes de chiquita comía mis buenos sanguchitos. Sanguchitos, arriba de la carne. Sí. Con la carne también queda rico. Sanguchitos de berenjena. Sobre el churrasco. Sobre el churrasco, sobre las hijas. Me está dando hambre. Ay, qué rico. Me está dando hambre, sí, es rico. Mire, le digo que claro, con la carne, por eso le digo. Es bastante fácil. Usted compra la berenjena, por supuesto, que la da por el zapallito. Sí, berenjena, claro. Berenjena, claro. Sí. ¿Usted sabe cómo se da cuenta si la berenjena está bien o está mal? ¿Cómo? La tiene que tocar. Toco la berenjena. Si está dura la berenjena, está bien. No tiene que estar arrugada. Eso significa que está vieja. Y si está dura, también está buena, ¿no es cierto? Dura sí, tiene cierto, que estar la berenjena. Es dura tiene y no arrugada. Exactamente. Dura. Yo me voy poniendo en sintonía. Voy a la verdulería, pido berenjena, la toco. Al verdulero. Sí. Le pido la berenjena. Claro. Un kilo. No sé cuánto. Un kilo y cuarto, un kilo y medio más o menos. Bueno, las toco. Las berenjenas tienen que estar duritas. La gente no sabe, pero cuando va a comprar tiene que tocar. Sí. El zapallo, todas esas cosas, usted le golpea un poco, igual que la sandía, ¿vio? Sí, la sandía también, usted le golpea, es un ruido especial, si está bien. La sandía, claro. Claro, la sandía. Claro. Claro. Bueno, entonces, vamos a seguir con la berenjena. Usted la tiene que comprar, le saca los cabos, ¿vio? El cabito eso que está en la punta. Sí. Se lo saca, la lava bien, por supuesto, no tiene que dolor. La corta más o menos medio centímetro. Medio centímetro es un poquito más, el ancho como el del mango del cuchillo, para que se den cuenta. Sí. Bueno, tiene una preparación especial. La corta así como yo le decía, en rodaja de un kilo más o menos, la pone en un colador. ¿En un colador? En un colador, ¿por qué? Porque le pone sal gruesa. Ajá. Sal gruesa lleva más o menos 200 gramos de sal gruesa. ¿200 gramos de sal gruesa? Ahí lo deja más o menos una hora y la sal gruesa le saca... Dígame. ¿No se pela? Sí, sí, sí. No, no se pela. No, no, no. Hay que pelarlo primero. No, no, no. ¿No? Sin pelarla. Sin pelarla. Sin pelarla. Sin pelarla. Sí, sí, sí. Se come todo, se come todo. Yo te iba a preguntar lo mismo. Muy bien, doña Lidia. Bueno, este no. Yo no. Hay gente que le gusta, no le gusta la cáscara. Sí, sí, métale que son las tres. No me empieces a apurar porque yo me voy a enojar como el otro día, ¿vio? Bueno, bueno, si no le hago rápido y chao, chao conmigo. Bueno, no hay problema. Le deja una hora ahí para que se vaya deshidratando, le saque todo el agua, todo ese gusto raro que tiene. Sí. Después le pone para aparte el aliño. ¿Usted sabe qué es el aliño? El aliño. El aliño es el menjunje ese que le pone el líquido, todas esas cosas. Así se dice aliño. ¿Sabes que no sabía? Aliño. Aliño se dice también. Sí, sí, sí. Bueno, eso que tiene que hacer aparte, lo tiene que poner más o menos 650 gramos de centímetro cúbico de vinagre. ¿Qué me están hablando? ¿Qué me está diciendo algo del otro lado? No sé. No, qué. No, vos seguí. Ah, yo me están mareando, me puse estos auriculares, no entiendo nada. Bueno, le decía, vinagre 650 litros, centímetro cúbico, qué sé yo, un poquito más de medio litro. Agua, también un poquito más de 600 mililitros, no sé cómo es, más de medio litro. Sí, sí. Bueno, de hoja de laurel, 3-4, 4 dientes de ajo, una cucharada de ají molido, 5 cucharadas de orégano y 200 gramos de aceite. Todo eso lo mezcla. La mezcla. Claro, eso lo mezcla, eso es aliño. Eso se llama aliño. Aliño, mira que sí, eso lo deja. Bueno, lo que le decía, esta rodaja que usted puso ahí, con sal, la deja una hora, después la saca, la lava bien, la estruja, tenga cuidado de no romperla, ¿no? Claro. La primera vez le di a la Irupé, le digo, enchujame la berenjena, chau, no me dejó nada, me hizo puré con la berenjena. Ya no me sirvió más, le dije, no, ¿qué hice? Bueno, no importa. Bueno, la tiene que sacar con la mano, le saca el agua y la sal. Que te aprieta la berenjena. Aprieta fuerte la berenjena. Bueno, no sé de qué se está riendo. Bueno, bate de risa, por favor. Bueno. Doña Lidia, ¿qué le pasa? Que te está riendo, está muy risueño. Claro. Está muy risueño, ¿qué le ha pasado? Dígame usted segundo qué anda haciendo que le está muy bien. Sí, se le vino recuerdo. Bastante contenta, no sé. La berenjena. Bueno, que aprieta fuerte, dice. Ah, bueno, está bien. La cola, como le dije yo, le saca todo el agua. Le deja un hervor, le da 3-4 minutos de hervor. Ahí las deja en una fuente, las rodaja para que no sea, no esté muy caliente. Claro. Cuando se enfría así, ya le mete. Ahí nomás le mete en ese menjunje que dije yo, el aliño. Sí, bueno. Pero no lo deja enfriar. Sí, por supuesto, colador. Yo estoy diciendo eso. Cuando esté fría, pues la pone una, después que la saca del colador, la pone en la fuente. Claro. La fuente esa lo deja un rato que se enfríe. Le digo fuente para que es más rápido. Claro, algo se abierto. Se enfríe más rápido. Claro, sí, tiene razón, ahí sabe usted. Algo abierto, bien. Sí. Y después le pone dentro y le deja por lo menos 3-4 días. Claro, por lo menos, si no, claro. No le agarra el gusto. No, y después lo saca, lo come como a usted le gusta. Claro, sí, pero ¿lo cubrís con qué? No, lo tapa, lo pone en un recipiente, como yo le decía, ese aliño. Pero hay que ponerle vinagre. Yo le dije, cuando usted estaba hablando, aceite. No sé con quién estaba hablando. Vinagre, ya le dije yo, vinagre, aceite. Ah, ya había dicho. 4 dientes de ajo, laurel, ají molido, orégano. En ese aliño. En ese aliño, claro, en ese menjunje. Claro, aliño es el menjunje. El menjunje. Le busca un bol, ¿cómo se llama eso? Sí, un grande con tapa. Un recipiente con tapa. Un recipiente ahí queda más lindo. El recipiente le pone un poco de ese menjunje. Le pone 2-3 rodajas, otro poco de menjunje, rodaja, qué hasta que se tapa. Qué rico que es eso, berenjena, para el frío. Para el frío, para el calor. Ideal. Para todo, ¿eh? Ya hace para un montón todo. Que no como che berenjena. No, si puede hacer en su casa, es fácil. Sí, fácil. rico. Bueno, listo, ya está lo mío. Qué grande, mucho, bueno. Moncho, vos sabés, recibimos un llamado para vos. Para la Irupé. No. ¿No? Ay, ¿está escuchando Irupé? Está escuchando, sí, porque... ¿Pues qué pasó? Bueno, esta cosa pasa en la radio. Llamaron las fans del Moncho. ¡Ah, la mierda! ¿No sabía yo? Liliana y Lorena. ¡Ah, la mierda! Liliana... ¿Dos mujeres más? Dos encima. Las fans del Moncho piden que cocines borí. ¿Borí, borí? Borí, borí, será. Ah, sí, yo sé lo que es. Te conociste, claro. Ah, sí, yo le conocí, claro. Sí, la debo conocer de algún lado. No, borí, digo. Borí, borí. Borigo se llama así, claro. Yo le traigo la receta para el otro sábado. ¡Esa! ¡Buenísimo, Moncho! El sábado que viene. Comía mucho en el Chaco yo. ¿Borí el semana que viene? Sí, bueno. Dígame, ¿le dio la edad, todo eso le dijeron o no? No, ¿sabes que Liliana y Lorena no dieron datos? No sé de dónde son tampoco. Hay que averiguar. Liliana y Lorena, las fans se autollamaron. Las fans del Moncho. Se me va a podrir todo con la boca. Pero no, esto pasa en la radio. No, bueno, pero no la conozco, así que. Claro, todavía. Pero pueden llegar a venir a saludar. No. Todavía. No digas esa cosa que me van a buscar a ir. Bueno, acá, pero te veo contento. Estás colorado, te pusiste contento. Te pusiste contento. Me gusta que tenés fan club de fans. Mire las fans del Moncho. No, estoy pensando para hacer un negocio. Bueno, mándale un besito, Moncho. Le mando un besito a la Irupé. Ah, no, esta chica, ¿cómo se llama? Liliana y Lorena. Liliana, un besito y Lorena, otro besito. Uno para cada una. Ay, qué lindo. Con ruidito no te sale. No me sale eso, no. Esa es pavada, no. No, Moncho, pero no es que son dos seguidoras. No importa, que te no lo he visto todavía. No, sábado que viene Borí, ¿eh? ¿Viene en ella? No. FM La Tecno, Radio 2.0. ¿Nos encontramos? Radio 2.0. Construimos radio. Estamos en Twitter y Facebook, @FM La Tecno. Nuestras huellas en fmlatecno.com.ar. En construcción permanente. ¿Construimos radio? Espacio Publicitario. Consejo Municipal de Juventud. Una nueva propuesta de nuestra ciudad para convertirnos en verdaderos protagonistas de las políticas de nuestro municipio. Si querés sumarte o aportar tu idea, llámanos al 5227-7113, 5227-7119 y 5227-7152 o acércate a Montes de Oca 86 en Avellaneda de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. ¿Querés tu programa en la Tecno? Tu programa en la Tecno. Llámanos al 4-227-0037. 4-227-0037. O mandanos tu demo a fmlatecno@fra.utn.edu.ar. fmlatecno@fra.utn.edu.ar. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Universidad Pública. Radio abierta. Fin de espacio publicitario. Al sur de Babilonia. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. En las calles de Babilonia, el rock es cultura. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. Conduce Gabriela Chávez. El Derivario, lunes de 21 a 23. Música en la tempestad. Siempre un viaje de ida. El Derivario, lunes de 21 a 23.

buenísimo. ¿Cómo sería un final? Para comenzar la primera hora, la segunda hora de Raíces, estamos con un poco de chamamé. Jorge Tolosa, Luis Santa Cruz se juntaron con Alejandro Brites en este disco que han titulado Herencia Chamamecera. Primero habíamos escuchado, antes de terminar la primera parte del programa, la polca El Tero. Un poquito escuchamos después de Moncho, porque se hizo largo, ¿vio? Sí. Blas Martínez Riera y Ernesto Montiel, autores, Blasito Martínez Riera, ¿no? Y Ernesto Montiel, autores del Tero. Y recién chamamé de Alejandro Brites, Valiente el Bailarín. Para el fin de la información necesaria. Así es, información a la que no podemos escapar, no queremos obviar tampoco, para lo cual tenemos la presencia telefónica de nuestro compañero, a quien también le pido disculpas que el sábado pasado no hubo tiempo para sacarlo al aire. Omar Zanarini, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes, Cari, Oscar, ¿cómo estás? Chico, Lidia, Blas. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, bien, aquí en un fin de semana de mucho frío. Mucho, sí, mucho. Sí. Buenos Aires sí. Está helando por las madrugadas. Es verdad. Así es, y se van a cumplir ahora el día lunes 5 años de la última nevada. Ah, tenés razón. Claro. El año 2007, 9 de julio, recordemos que sí, nevó. Sí, claro. Es verdad, sí, de la última nevada que se pudo ver en Buenos Aires, es cierto. Y me hiciste acordar que la Tecno cumple años, sexto aniversario de la radio. El lunes 9, justamente, que hay toda una programación especial en la 88.3. Y hablando, Omar, de Buenos Aires, está palpitando fuerte la provincia, el conurbano, con todo lo que esto implica, ¿no? Así es, y parece que hay una nevada económica, usando la misma metáfora, en provincia, que ha puesto en vilo a la mayoría de los sindicatos. Recordemos que esta última semana que pasó, los estatales y docentes provinciales amparado ante el anuncio del Ejecutivo Provincial de que se van a desdoblar el pago de aguinaldo. Ajá. Un poco la composición de ese pago: se va a estar pagando un 30% en dos cuotas y un 70% en tres cuotas, hasta cuatro cuotas. Lo que se ratificó en provincia es que los que menos perciben, empleados estatales que menos perciben, van a estar pagándosele el aguinaldo de forma habitual. Ajá, bien, sin embargo, parece ser que la justicia falló en contra, ¿no?, de esta medida. Así es, fue en el día de ayer, un juez planteó que provincia debe pagar en tiempo y forma los aguinaldos. Lo que hay que poner en relieve es que, sin lugar a duda, independientemente del fallo de la justicia, acá hay una decisión política que se tiene que tomar, y es que si se lo va a seguir asistiendo o no a la provincia de Buenos Aires ante sus problemas financieros que viene realizando. En la semana, recordemos, habló Lorenzino, el ministro de Economía de Nación, y detalló que entre el año 2003 y 2011 Nación giró en concepto de recursos girados a la provincia un total que asciende a los 136 mil millones de pesos, que es incluso superior a lo que tiene Provincia de Buenos Aires como presupuesto. Estamos hablando, este es un promedio interanual. En el caso puntual de la coparticipación federal, que se gira de manera automática, el aumento fue de un 478% también en el mismo periodo. Recordemos que los impuestos de coparticipación son aquellos impuestos que recauda Nación y que después gira a las provincias en concepto de fondos de la coparticipación, entre ellos las retenciones. Claro. Cuando decimos que acá lo que hace falta es una mediación política certera, estamos queriendo, plantear necesariamente la necesidad de que la legislatura provincial acompañe al gobernador, porque hemos estado viendo cómo desde adentro del propio kirchnerismo, al cual el gobernador pertenece, se le ha estado complicando incluso dentro de su propia legislatura. Recordemos cuando fue toda la discusión sobre el revalúo fiscal. Claro, claro. Que incluso los propios jugaron prácticamente en contra. En contra, claro. Era una forma de recaudar un poco más de plata para destinar a estas cosas, por ejemplo, y quedó en la nada eso, o hay algo positivo de eso. A ver, al corto plazo no se va a ver mucho dinero. Claro, claro. A corto plazo. A largo plazo se va a comenzar a percibirse. Esto es un plazo de 5 años, si mal no me equivoco, en el cual el gobierno provincial va a estar levantando en concepto de impuesto inmobiliario rural dinero suficiente como para hacer frente a la difícil situación económica que se está viviendo en provincia. Sí, Omar, lo que sabemos es que hay una posibilidad de que salga la ley de emergencia económica, lo cual haría que pierda validez esta medida que toma el juez de La Plata respecto a no aceptar el pago de aguinaldos en 4 cuotas, ¿verdad? Ahora también es bueno recordar que el ministro del Interior, es Randazzo, había informado hace 2 semanas que se había extendido a la provincia de Buenos Aires 1.000 millones de pesos para justamente poder hacerse cargo de toda la cuestión económica y la distribución del dinero que hace falta. ¿Cómo se puede aclarar esto, traducir esta cuestión de que hay una posibilidad de emergencia económica frente a una gestión nacional que parece estar ayudando económicamente al conurbano bonaerense y un gobernador provincial que dice lo contrario, que dice que La Plata no alcanza? Bueno, en rigor, hoy habló Daniel Scioli y se expidió al respecto. Sí. ¿Cuánto lo que se transfirió a esta parte del año? Son 1.000 millones de pesos. Sí. Hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Digo, sí. Todos los años Nación asiste a provincia en un promedio de casi 5.000 millones. Sí. Esto que tiene que ver principalmente con cómo repercute el proyecto nacional en provincia de Buenos Aires, obras públicas, programas de vivienda, programas crediticios que también salen del Ejecutivo. Sí. Que eso va directamente a la provincia. Amén que el conurbano bonaerense es enorme, enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esta relación, Cari? Bueno, mira, hoy, ayer, bien decíamos, el juez dijo, bueno, acá hay que pagar todo completo. Sí. Yo le dije, bueno, La Plata no alcanza. Sí. Vamos a tener que sacar una ley de necesidad que faculta al Ejecutivo, claro, en reasignar partidas, ¿no? Para declarar la emergencia económica provincial. Sí. Bueno, aquí hay, nuevamente, vemos cómo se están tramando las discusiones hacia adentro del kirchnerismo y también cómo las fuerzas opositoras al kirchnerismo también están yendo en contra de que se declare la emergencia provincial, con lo cual Scioli está evaluando de llevar adelante la emergencia económica mediante un decreto, lo cual pone y revela cierta debilidad en el armado kirchnerista en provincia de Buenos Aires. Claro, porque vos deberías poder generar el consenso necesario para sacarlo por ley. Vos, que es un poco lo que hace Cristina, saca un decreto ley, pero lo termina enviando al Parlamento para su tratamiento. Claro. Tiene más validez, tiene más respaldo. Tiene mayor consenso. Claro, más consenso, sin dudas. Claro. Esto que estás comentando, Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es resultado del marco de una conferencia de prensa que se desarrolló o se está desarrollando en La Plata. Así es, en el día de hoy salió a hablar Daniel Scioli recordemos que hubo... Lo primero que tenemos que dejar en claro es que hay una operación política que está siendo llevada adelante por el diario Clarín, que lo que está buscando es fogonear la ruptura del Frente Nacional en todos los frentes. Lo vimos con el Movimiento Obrero, que han logrado separar a lo más progresivo el Movimiento Obrero del Frente Nacional, al punto de que tenemos a un entregador de los 90, Lescano, como el candidato de la progresía. Y eso se lo debemos también al Grupo Clarín. Y lo mismo está oficiando en provincia de Buenos Aires, con métodos que hasta, nos hacen poner a discutir incluso la propia práctica periodística. Hace unos días atrás, en el día de ayer, Díaz Pérez, el intendente de Lanús, fue entrevistado en un off the record, pero que lo grabaron, en donde, salió a plantear que Cristina dice que Daniel Scioli es un inútil. Sí, sí, sí. Sí. Después lo desmintió, Domínguez, pero bueno, ya está, ya fue tarde. Ya, bueno, salió a desdecirlo eso, claro, y se salió a plantear que fue una que terminaron de editar el audio. Uh-huh. Julián Domínguez también salió a expedirse contra Daniel Scioli. Y todo esto siendo, reitero, fogoneado por el grupo Clarín, que está buscando romper un frente nacional que necesita profundizar. Sin duda. Para, y de a poco lo va llevando. Hoy vimos a un Daniel Scioli que salió a desestimar todo intento de querer romper Provincia de Buenos Aires en un discurso muy conciliador, en donde salió a reconocer al proyecto nacional y todo lo que está haciendo en Provincia de Buenos Aires, en donde salió a refrendar a Cristina Fernández de Kirchner, incluso dijo que en el día de ayer estuvo una comunicación telefónica con Cristina, en donde Cristina le dijo que cuente con Nación para lo que sea. Bien, sí, justamente el cable que nos llega es que encontró en Cristina la predisposición de seguir trabajando juntos, y sobre esto Scioli pidió más compromiso y más prudencia que nunca para seguir contribuyendo desde una provincia que tiene la responsabilidad de influir positivamente en una agenda económica y social. Sí, aparte es una provincia muy importante electoralmente. Claro. Bueno, esto hay que tomarlo con pinza. ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, en principio, Oscar, es lo que debemos esperar es, bueno, como bien venimos diciendo desde esta columna, es que prime la cordura. Claro. Digamos, que incluso hay que decirle a los propios que no caigan en las operaciones de prensa que está fogoneando Clarín, que quiere ver realmente fraguar el proyecto nacional. Claro, una ruptura al costo que sea. Claro, entonces hay que salir a bajar tensiones. Claro. Me parece que eso le corresponde a los funcionarios que están acompañando. Que prime el diálogo, claro. Que prime el diálogo, y en materia económica, bueno, aquí lo que se está abriendo, y esto es mi opinión, digo, es todo un debate de cara a cómo profundizamos. Entonces, lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires es en parte reflejo de lo que está pasando a nivel internacional. Bueno, ese es el diagnóstico. Claro. Bueno, discutamos entre todos, dialoguemos cómo salimos hacia adelante juntos, en paz y solidariamente, que esto me parece que es lo que tiene que primar. Fundamentalmente los resultados, Omar, hasta ahora en la práctica es que varios gremios, bueno, sobre todo los docentes, están haciendo paro con todo el derecho que tienen esta semana. Creo que se vienen 48 horas más sin clases la semana que viene, creo que es miércoles y jueves. Sí, miércoles. Esto permanece en esta situación, ¿no? Hasta donde tenemos información en ese sentido, hoy Scioli incluso salió a plantearle, uno de los periodistas en la conferencia de prensa, le pregunta, y Scioli salió a decir, los trabajadores están en todo su derecho en hacer paro, y nosotros tenemos la obligación y el deber de resolver esos reclamos. Totalmente, y que no queden solamente en un discurso políticamente correcto, ¿no? Ojalá que yo creo que confío, bueno, no sirve lo que yo piense, pero me parece que si tiene que primar el diálogo y hasta este punto están encontrándose Nación y Provincia, es más que interesante, volviendo a la complejidad estructural que tiene el conurbano bonaerense, no solo porque es enorme, sino porque prima la clase trabajadora y la menos pudiente, si se quiere, también, sobre todo en el sur del Gran Buenos Aires, ¿no? Y es lo que siempre decimos, Cari, acá sabemos dónde está el dinero, sabemos que el dinero está en la pampa húmeda. Claro. Y para mí ese es un punto importante, porque tenemos que garantizar que el Frente Nacional esté unido. Tenemos la única forma que tenemos de hacernos de divisas internacionales es a través del comercio exterior. Claro. Bueno, hay que poner a pensar seriamente de cómo nos hacemos cargo los argentinos de la pampa húmeda y que su producto, su explotación, se vea también beneficiado, no una minoría oligárquica, sino el conjunto del pueblo argentino. Exactamente. Quedan muchas cosas en el tintero como para agregar, pero bueno, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano, de todos modos creo que fue bastante claro para redondear. Son temas que los tomamos de alguna manera atemporales porque tienen continuidad, porque durante la semana seguirán pasando cosas y los podemos retomar, pero me parece que el eje central es que prime el diálogo, que realmente, bueno, si está faltando sacando plata se pueda generar operaciones y negociaciones políticas que correspondan a una política progresiva, que es lo que el gobierno viene demostrando también en el conurbano, y que si hay que sacarle más a los que más tienen otra vez en esta economía keynesiana, se siga haciendo. Es así, y sobre todo un último puntito, no hay voluntad de ajustar ni en nación ni en provincia. Es importante ese dato. Y me parece que ese es el límite. Me parece muy buen dato, Omar. Así es. Te agradezco mucho por esta columna una vez más. Hasta la semana que viene, compañero. Compañeros, muy buen fin de semana. Igualmente. Y muchas gracias por esta oportunidad, como siempre, de seguir pudiendo informar y generar el debate necesario para la profundización. Gracias, Omar Zanarini. Buen fin de... Hasta luego. Un beso grande. Chao. Hasta luego. Con Omar Zanarini analizamos un poco la parte política que pretende tener Raíces de mi Tierra, esta vez en el conflicto económico que está generando el conurbano y su gobernador también, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Raíces de mi Tierra continúa en vivo hasta las 5. Para el fin de la información necesaria. Una genial versión, genial. Escuché, hace mucho que no escuchaba y lo reescuché, el Kaina Kunan, que es un disco doble, volumen 1 y 2, de Peteco Carabajal. Es un disco que vuelvo a recomendar porque está lleno de invitados. Lleno de invitados. Uno de los temas es Mi abuela bailó la zamba, es una clásica zamba de Carlos Carabajal y Peteco, que en esta oportunidad con un estilo más de bossa. Sí, si uno si lo escucha parece música brasilera, ¿viste? Y claro, claro, claro, justamente. Claudia Puyó le puso la voz a esta versión, Paulinho Dupinho la guitarra, Luis Salinas también la guitarra, Rodolfo García y Daniel Buira, accesorios de percusión, Eddie Sierra, arreglo de cuerdas, Juan Pablo Navarro, el contrabajo. Claudia Puyó cantaba con Peteco en este Kaina Kunan, volumen 2. Mi abuela bailó la zamba. ¿Qué es Kaina Kunan? Ayer y hoy. Un disco doble maravilloso de Peteco, ¿eh? Lo recomiendo para el que no lo tenga, que lo busque, que los tenga los dos, es maravilloso. Cada una de las canciones maravillosas. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Raíces de mi tierra presenta El sentir del quichua. Estamos en la escuela ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. ¿Le puedo mandar un saludo, maestro? ¿Cómo no? A Juan Carlos de Monte Chingolo. Ah, de Monte Chingolo, hoy lo estamos saludando a toda la gente de Monte Chingolo, Lanús. Ah, están en sintonía, muy bien. Sí, está escuchando el programa, gracias Juan Carlos, de Monte Chingolo. Monte Chingolo. Es Lanús, ¿no? Pertenece claro, al partido pertenece de Lanús. Acá muy cerca. Hola, maestro, tanto tiempo. Sí, la verdad, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que vengan con ganas de anotar. Sí, vamos a estudiar. Hoy vine, mucho, ¿no? Como hace rato que no venía, traje unas palabritas sueltas. Vamos a anotar a nuestras mascotas de la casa. Ah, qué lindo. Alguna cosita así. Mascotita. ¿Quién, sí. ¿Quién no tiene una gallina? ¿Quién no tiene un pilpinto? Ah, yo no tengo gallina. Chuspi. Yo no tengo gallina. Un chuspi, no sé qué. Chuspi. Y bueno, pilpín. Ahora chuspi le dicen a que toma. Sí, sí, ¿qué? Sí. Hay uno está chupado, bueno, dice, ¿qué hace chupado? Así que, bueno, pero chuspi, que no sé. A los chicos que están en clase también, si tienen recreo en este momento, ¿quién dice que no están al solcito anotando? ¿Quién no tiene en la casa un perro? Sí. Perro, ah, sí, eso sí. En castellano, las mascotas de la casa son. Mi mascota perro. Se llama Valentina. Valentina, sí, ah, mi balita. Bueno, sí. Hay otra que se llama Valeria. Claro, porque le pone nombre de persona a los no, animalitos. No, y tengo un vecino que se llama Fortunato, y otro que se llama Pablo. Y otro que se llama Martino. ¿Que son gente eso? No, son perritos. Pero, ¿cómo le van a poner nombre? Son seres vivos, tienen corazón. Corresponde ponerle nombre. Habían anotado perro. Sí. Así, a seca, ¿no? El perro es en castellano, pero en quichua. Es. ¿Cómo se dice? Ashko. Atento a la palabra en quichua, ¿eh? A-S-H-C-K-O. Ashko. Ashko. Asco. Cuchasco, sí. Asco. Cuchasco. Asco, claro. Cuchasco. Asco. No, asco no, yo no perro. Digo asco. Acá asco de mí. A muchos le, también a muchos le gusta tener un gato. Gato. Sí. A muchos les gusta. El gatito, sí, sí. Gato. Es más caro, pero. Claro, gato. En quichua el gato es Mishi. Mishi. M-I-S-H. Las veces que hemos dicho Mishi, no sabemos qué le pone Mishi. Claro, o Mishi mucha o gente no... No sabe y lo está diciendo en quichua. Quichua y no lo sabe. Mishi. S-H, maestro. Sí, ya dije. Así es. Pamela. Entonces. Bueno, esto no creo que lo tenga, pero andan en todos los terrenos baldíos. ¡Sapo! Ah, sí. No, sapo, mentira, sí, sí que sí. Tenemos. Sí, hay sapo. Sí, sapo, sí. Cuando anuncia lluvia, claro. Sí tenemos. Aparecen. Sapo se le dice a veces a una persona gordita, pero sí, no es sí, parecido, sí. Sapo. Pero en quichua es ampatu. Ampatu. Ampatu, así como suena. MP. Eso es, ampatu. Ampatu. Es el sapo. No va con H, Rodríguez. No puse claro. H, ¿qué mentira? ¿Qué te metes? Bueno, esto mira sí que no cosa. Tiene nadie una. Víbora. No. Una víbora, no. No, yo tengo una vecina que es medio víbora. Ah, sí. ¿Por qué? Porque es flaca y larga. ¿Dónde vivís? Víbora. ¿Cerca donde vos vivís? Víbora. Entonces, en quichua, a la víbora le decimos machahuay. Macha. Eso está bueno para huay. Gritarle. Claro, machahuay. No va a entender. Machahuay. Con J. Exacto. ¿Y con qué I termina, maestro? Y. Machahuay. Y griega final. Machahuay. Cállate, machahuay. Esto lo estuve viendo anoche en la pantalla. Zorro. Ah, yo vi. Un zorro. Pensé sí. Que iba a hablar de un caballo. Pugilismo femenino. Un zorro. Zorro. Me gusta como zorro. Dice zorro. Claro, bien doble pronunciada R. La R. Zorro. Zorro. Y en quichua le decimos atoj. Atoj. Atoj. Jota final, Atoj. Atoj. Atoj. Atoj Pampa. ¿Qué es Atoj Pampa? ¿Qué es? Una localidad. El zorro de las Pampas. Claro. Mirá. El zorro de las Pampas. Claro, zorro sí, de las Pampas. Póngame un 10. Este un poquito un más grande ya es el tigre. Tigre, eso no tengo, maestro. Pues, usted dijo que eran domésticos. Y sí, algunos. Y no, y a veces el otro día estaba viendo que él tenía en la casa un puma, algo hijo de eso. Tigre. No, se crían de todo ahora. ¿Qué te pasa, el tigre? Le decimos en quichua. ¿Cómo es? Uturungu. Eso viene de África. Uturungu. Uturungu. Uturungu. Uturungu es el tigre. Uturungu. Uturungu. Basta. Esto sí que lo tenemos en muchos lados. Gallina. Gallina. Yo no tengo, pero hay gente que tiene. Sí, hay gallinas, claro. Sí, por todos lados. Sí, gallinas están descendidas. Ay, gallinas. ¿Cómo salieron esta semana las gallinas? ¿Qué se hacen? Si tuvieron un año en la B. La ¿qué gallina? Se hacen? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? La gallina en quichua. ¿Cómo es? Atashpa. Atashpa. Atashpa. Atashpa. Ata de la gallina. S-H-P-A. Atashpa. Ah, maestro, no vino sí. Martínez. De póngale cero. Cero. Sí, porque sí. Le ponga cero. ¿Qué? Se viene a hacer el padrino. Bueno, esto tenemos todo en las plantas de las flores. Ya. Mariposa. Ah, qué lindo. Un vecino también. Mariposa. Mariposa le decimos a veces a una chica linda también. Sí, mariposa, sí, sí. Algún, sí. Un chico también claro, se usa. Está medio mariposa, ¿no? Ah, también mariposa. También. Mariposa. Sí. Cada uno. La mariposa en quichua, pilpintu. Qué lindo sueña. Sueña, ¿quién sueña? No, suena. Suena. Habla bien. Pilpintu, así como suena. Pilpintu. Pilpintu. Y seguimos. Tú. O tú. ¿Tú con o este to? Bicho. Pilpintu. Ah, con tú. Ahí está, lo digo, ya te digo. Tú de tomate. Seguimos en castellano. Avispa. Una avispa. Qué feito eso. No, a veces tienen, a veces hay gente que tiene en las casas muchas avispas. Ahí. Sí que hay avispa. ¿No sí tenés jardín vos? Pero no la tengo. ¿Dónde viví? ¿Dónde viví? No la tengo, Domingo. La avispa. Bueno, pero está en tu casa. Están anotando a la avispa, sí, sí, sí. Le decimos en quichua, lechijuana. Lechijuana. Eso escuché muchas veces, lechijuana, pero con G de gato. Lechijuana. Lechijuana. Claro. No. Lechijuana. Y por último, esto querían saber qué era el chuspi, es la mosca. Mosca, eso sí, a la veces mosca, muy molesto. Chuspi. La mosca molesta, le decimos chuspi. Ay, más de una, callate, ¿eh? Chuspi. Chuspi, claro. Qué molesta como chuspi. O alguien a veces está molestando, le decimos chuspi, no nos damos chuspi cuenta. Chuspi salí que ahí. Una mosca. Bueno. Muy bien, maestro. Empezamos. Vamos a repasar. En un minuto y medio tenemos. Sí. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Rodríguez. Empiezo yo, Rodríguez. Yo. Vamos por la derecha, entonces acá Oscar. Perro. Asco. Dijimos. Muy bien. Pará, es asco. Pronuncia bien. Pídale de vuelta. Que ¿cómo dijo? Asco. Muy bien. ¿Qué hablas? ¿Ves? Abrí la boca. Sí. ¿Al gato, cómo le decimos? Cerró la boca. Mishi, muy bien. Al sapo. Ampatu. Muy bien. A la víbora. Machahuay. Muy bien. Al zorro. Atoj. Muy bien. ¿Y ahora? Al tigre. Uturungu. Bien. Uturungu. A la gallina. Atashpa. Bien. Se apura. A la mariposa. Pilpintu. Muy bien. A la avispa. Lechijuana. Bien. Tomá, y por último, tomá. A la mosca. Chuspi. Chuspi. Muy bien. Bueno, han sacado ustedes por estar acá cerquita. Se llevan buenísimo. 9,99. 9,99. Qué bueno. Sí, para que ponga un 10. 9,99. Claro, parece la propaganda de Lisa. Vale. 29,9% de nada. No, qué barbaridad. Y a Martínez póngale 0. Habla con la preceptora, me voy a quedar. A Martínez un 0. Martínez un 0 por 9. Pero bien grandote. Muy bien. Así que vendremos el próximo sábado, si podemos estar aquí nuevamente para la escuelita del Quichua. Gracias, pero muchas gracias. Raíces de mi tierra presentó El Sentir del Quichua. ¡Gatito primero! Lejano rincón querido, porque vibras al latido de mi esperanza y mi fe. Sos cuna de mi bandera, que orillas del Paraná flameara por vez primera para que el mundo supiera. Para sentir la querencia, porque no hay como la ausencia para sentir la querencia. Gracias, Fabián querido, por cantar conmigo esta samba. Recuerdo noches divinas debajo de un cielo azul, de las noches rosarinas aromadas de glicinas. Lejanas noches divinas, en mi recuerdo estás tú. Al día canto pa'l pago que quiero tanto. Porque me diste el encanto de cobijar mi niñez. Una de mis recuerdos en esta samba va mi cantar. Llanto que desde el alma florece en canto para evocar. Porque no hay como la ausencia para sentir la querencia. Porque no hay como la ausencia para sentir la querencia. Me gusta mucho la versión también de este Rosario de Santa Fe. Está grabado en el disco que hizo Leandro Lobato, Mi Esencia. Es un disco anterior al último, obviamente, ¿no? Claro. Generalmente sí, el anterior. Primero escuchábamos Un Gato, que le pertenece a Leandro, al Lele, el Saltarín. Y recién escuchábamos Rosario de Santa Fe, de Lito Bayardo y Agustín Irusta, con Fabián Gallardo cantando... No, con Fabián Gallardo es un cantante. No, no, no es ese. ¿Cómo se llama Gallardo, el de River? Muñeco Gallardo. El muñeco Fabián. Marcelo, creo. Sí. Bueno, Fabián Gallardo es un cantante de música pop muy medio parecido a Fito Páez, sí, ¿no? Sí, música pop. Sí, sí. Cantó con Leandro Lobato Rosarino. Rosario de Santa Fe. Rosarino, sí, sí, tal claro, cual. Sí, claro, claro. Bien. Seguimos adelante. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá. Diez minutos para las 4 de la tarde. Quiero mandar saludos a Elvira Aguirre Barrena, que está me gusteando. Aguirre Barrena, así es. Bueno, para esta hora estábamos esperando la presencia de la familia de Darío Santillán por la causa Costequi Santillán. Una verdadera pena para ellos que no asistan a la radio. Nosotros acá somos mediadores entre el público y la familia. La semana pasada habíamos dado una mirada de la causa. Queríamos hoy contar con la presencia de Alberto y Leonardo, padre y hermano de Darío. De hecho, hemos hablado en la semana y hemos podido confirmar que venían. Es una gran pena estar esperándolos y que no vengan a la radio, porque en realidad ellos son los más perjudicados ante la situación. Digo, porque son los que atraviesan por el dolor, y tener un micrófono abierto para ofrecérselos me parece que... Sí, perjudicados somos todos también, porque no llegamos a escuchar. Pero bueno, no, si le das la posibilidad de hablar del tema... Claro, pero bueno, como la semana pasada vino Da Funkio, que fue compañero también de estos chicos que mataron, dio su versión, por supuesto, de la realidad. Salió por teléfono el hermano Leonardo, Leonardo Santillán. Sí, y bueno, pensábamos que venía hoy, que iba a venir. Que además fue confirmado. Bueno, he hablado por teléfono con el papá, con Alberto. Que estaba faltando, ¿no? No sé si la otra versión, no están las caras, no están mancomunadas, ¿no? La familia Santillán le acusa de alguna manera a Da Funkio haberse convertido en funcionario hoy por hoy, por nuevo encuentro, aliado con el Frente para la Victoria como concejal de Florencio Varela, y no para ellos, según según sí. ambas voces, no está haciendo que la justicia funcione como claro. se espera en esta causa. Pero están faltando los cómplices, los artífices políticos, sí. los que mandaron a hacer esto. Los que... O sea, son dos maneras de tomar la causa totalmente dispares, uh-huh. diferentes, no se llevan bien entre ambas miradas. Sí, claro. Como tuvo una oportunidad, un piso acá, uh-huh. una de las miradas, teníamos ganas de que venga la otra. Nosotros abrimos la puerta de nuestra tranquera, pero no podemos hacer más nada. Bueno, o sea, están invitados igualmente uh-huh. otra semana que quieran venir, claro. por supuesto, pero... Claro, claro. Bueno, justamente me parece que este accionar, ¿no? También habla de cómo van las cosas más lentas también, ¿no? De la, sí, de la falta de organización vienen, que hay. Las cosas llegan igual. Yo la tengo, justicia tengo, ojalá que llegue igual. Tengo fe, porque esto pasó y lo tuvimos esta semana. Le dieron 50 años a Videla. Sí, ¿Mm? Que no es poco. Que no es poco no para es poco la edad que tiene, no tiempo. Importa. Para mí le hubiesen dado 25 es lo mismo. Sí. Por la edad que tiene no llega a cumplir la condena. Es una cadena perpetua. Sí, sí, termina siendo eso. A Viñone, que fue el último presidente de facto, le dieron 15. ¿Mm? Hay algunos otros que le dieron menos. A un tal Yañi se le dieron 40. Al Tigre Acosta, conocido, este le dieron 30. 30 años, sí. A un prefecto, Asix se llama, fue la propiedad de Victoria Donda, le dieron 14. Sí. Victoria Donda Pérez se llama. 10 años le dieron a un tipo que fue doctor, un tipo, yo digo tipo despectivamente porque este hombre asistía en los partos, en la Escuela de Mecánica de la Armada. A este hombre le dieron 10 años. Uh-huh. Y a otra gente más le dieron otras penas. Pero bueno, esta es una noticia que hemos escuchado y vamos a seguir diciéndola porque es muy positiva para todos, uh-huh. para todos los que creen que por ahí la justicia no llega, y llega, tarda, lamentablemente tarda mucho, pero llega. Esto reivindica también los derechos de los nietos recuperados, uh-huh. ¿no? De sí. los hijos también que están luchando. Hay muchas agrupaciones de sí. hijos en Capital y en Buenos Aires sí. también. Los nietos que veíamos en ese momento, en ese juicio uh-huh. oral y público, en esa sentencia, totalmente emocionados. Vimos a Francisco, sí, claro. A Francisco, a Victoria Montenegro. Uh-huh. Bueno, tal el caso de Juan Cabandier también, ¿no? Sí, claro. Pero me gusta recalcar esto de no a la justicia por mano propia, no a la venganza, no. Que realmente es muy llamativo que hoy por hoy se chicanee diciendo que la justicia llega tarde, cuando por fin llega. Porque... Sí, hay que ver el vaso medio lleno también, ¿no? Pero a mí me preocupa también el tema de las abuelas, ellas están todas grandes. Sí. ¿No? Y si pasa más tiempo, las abuelas no van a ver la justicia. Lamentablemente, como pasó con un par de ellas que sí. fallecieron por la edad, ¿no? Es una cuestión de edad. Pero bueno, va pasando, por lo menos tenemos la suerte de verlo nosotros también. Hay otra cosa que ahí fue en su momento, se llamó Plan Cóndor, en la época en que coincidían todas las dictaduras latinoamericanas, que eso se engancha con esto, porque había un plan sistemático de información. Sí. Por ejemplo, vos estabas en Chile y te perseguía Pinochet, te venías a Argentina, estás salvado, decías vos, no, la dictadura de acá se juntaba con la dictadura de Uruguay o de Paraguay o sí. de Bolivia o de Uruguay. Y había un plan de información, se pasaban datos y te secuestraban donde estaba, te tenían y ahí quedabas. Pasó esto con Uruguay, hubo un centro de detención acá que fue Automotores Orletti, donde había mucha gente desaparecida, mucha gente que fue detenida ahí. El caso de gente de otros países, que llamaban de otro país y decían, bueno, acá hay un ciudadano mío que se me escapó, un zurdo, imagínate lo que dirían. Acá los militares de acá, los milicos de acá, lo tenían y lo tenían secuestrado ahí. Hay una causa que la justicia argentina le pidió la extradición de militares uruguayos para que vengan a dar acá, dar testimonio. Allá están condenados por otras causas, ajá. también por la época de la dictadura militar uruguaya. Con esto hace que vengan también acá a dar explicaciones y que se sumen las causas. Y eso está muy bueno. Está muy bueno porque no se escapan, ¿entendés? Estabas asociando estos dos puntos claro, con claro. los fallos a Videla y demás uh-huh. represores. Claro, son todos fallos sí. contra la dictadura militar uh-huh. y este Plan Cóndor, que fue un plan sistemático, generalizado sí. De, sí. de cooperación, si se puede decir la palabra, entre las distintas dictaduras Esta Sudamérica. Nosotros recordamos este relato de mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno, y me parece bárbaro, sí, que sí, claro, con tal de estar en contra también dicen, y me parece bárbaro que llega tarde la justicia, pero también viene al caso decir que en Argentina es uno de los pocos países, si no es el único país, que los casos de lesa humanidad repuntan, que además son fallos que se causan, que se reabren y que no prescriben y que además llegan a condena finalmente. En Chile, sin ir más lejos, hablábamos con Roberto Márquez del grupo Illapu cuando decía envidio sanamente a la Argentina porque están empezando a justiciar a los genocidas, represores, a los dictadores de su país. Ojalá en nuestro país, en el de Piñera, pase lo mismo, decía él. O sea, para no irnos tan lejos también del esquema en el que nosotros nos movemos, ¿no? Del grupo Illapu. Brasil también. Brasil recién ahora empezó tal con cual, esto, a cual. Reabrir causas. Sí. Creo que sienta precedente latinoamericano. Sí, claro. Mundial, te digo. Cuestiones regionales. Mundial, porque después de los nazis y las condenas a los nazis, no hubo mucho otro país que pudiera hacer esto así tan contundentemente, ¿no? Cerramos la segunda hora de Raíces de mi Tierra de este sábado. Esperamos ahora sí a los Vamos Arriba Trío en un ratito. Ya están en los estudios de la radio. Como el río quiero ser para nunca más volver. ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Río, pasajero eterno, dame tu canción, tan lejos que estoy de lo que más quiero. Bajo la enramada el tiempo se quedó en algún lento chamamé que ya no recuerdo. Quiero ser para nunca más volver. ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Clara melodía del alma y en el Tajamar el jirón azul en el agua. Sola con mis añoranzas vuelvo sin volver, mi canción jamás supo de distancias. Como el río suelo ser porque no aprendí a volver. Solo hay que cantar para no olvidar, solo hay que cantar, solo hay que cantar, para no olvidar, solo hay que cantar, solo hay que cantar, para no olvidar, solo hay que cantar. FM La Tecno, desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0 y fmlatecno.com.ar. Nuestro Twitter, arroba fmlatecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. 83 grados. De lunes a viernes. De 9 a 12. El Magazine de la Mañana de La Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de La Tecno. 83 grados. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Los sábados, de 17 a 19.

Escuchamos a Tamara Castro de su disco Pasiones, y si no me equivoco, es uno de los primeros discos, si no el primero de ella, de los hermanos Díaz y Oscar Valles, La Vieja Chacarera, que escuchábamos. Y aquí ya estamos acomodando el piso para recibir a los Vamos Arriba Trío. Mientras tanto, voy a recordarles que se presenta Santiago Feliú en la Argentina. Santiago ya está en Buenos Aires. Mañana, domingo 8 de julio a las 21 horas, va a estar presentándose en El Revolucionario, un nuevo escenario que inaugura en la Asociación Madres de Plaza de Mayo en Hipólito Yrigoyen 1584. Les cuento un poquitito nomás que ya están agotadas todas las entradas para mañana. El lunes 9 de julio, como es feriado, se abrió una nueva fecha para que se presente el trovador cubano, el cantautor, y también son entradas limitadas, Bueno, esto por un lado, para contarles que también esta noche a las 21 en el Teatro del Viejo Mercado se presenta La Bruja Salguero en la Valle 3177. Y ya estamos. Están sonando de a poquito en este álbum debut que nos llega a la producción. El álbum se llama Corriente Abajo. Vamos a recibirlos con un fuerte y cálido aplauso. Los Vamos Arriba Trío están ya con nosotros. No fue muy difícil cruzar los pasillos, subir la escalera, ¿o sí? ¿Fue largo llegar hasta el estudio? Y se hizo laberintesco. Me imaginé. Preguntando se llega. Claro. Hubo algunas corridas. ¿Sí? Unos desencuentros en algunas vueltas de la esquina. Vamos a presentarlos, nos estamos recién conociendo, es hace segundos que nos saludamos. Fernando Lernoud, ahí está, levanta la mano. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo va? Piano, acordeón y voz en Vamos Arriba Trío. Así es. Buenas tardes. ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires, uh-huh. Del barrio de Coghlan. ¿Y tus antecedentes musicales? Son... no existen. ¿No? Soy el primero de una generación que dará que hablar dentro de cinco generaciones. Pero me suena muchísimo tu apellido. Sí, tengo un primo lejano que es letrista de rock y poeta. Ajá. Pipo Lernoud. Pipo Lernoud. Mirá vos, primo. Pero nunca tuve contacto en una reunión una vez, así que sí, es hablamos. Lejano. Es tan lejano y sintetizamos diciendo que somos primos. Claro, para evitar tanto lío. Sí. Esteban Ibáñez, guitarra y voz. Acá estoy. ¿Cómo estás? ¿De Bien. Buenos Aires? Sí, también. Sí. Vivo en Parque Patricio. Sí. Bueno. ¿Y cómo empieza la música en tu vida? La música empieza a través de una guitarra que había en la casa de mis padres. Primero la tocaba él, después la tocó mi hermano. Y bueno, después yo empecé a seguir los pasos un poco de mi hermano con la guitarra, con un poco tocando rock, sí, tocando folclore, tango, variadito, digamos. Y después, bueno, ingresé al conservatorio, estudié sí. ahí, mm-hmm. me recibí. Bien. Y bueno. Y bueno, y acá estamos. Acá estamos. Y también la presencia de Nicolás Gort, que está a punto de tomarse el primero de los mates de hoy. ¿Son materos, chicos? Porque si no... Sí. No se sientan obligados a tomar No, por mate. Favor, es una necesidad básica. Veníamos tomando mate en el viaje. Ah, muy bien, entonces. Son de los nuestros. Percusión y vos también, Nicolás. Sí. ¿Y cómo tocas esa percusión? No, yo ya te estoy admirando en palabras porque estaba viendo algunos videos de ustedes en donde se lucen los tres, obviamente. Y tocamos los tres, tratamos de utilizar todos los recursos que tenemos a mano. Contame de vos, ¿nacido también acá? Sí, yo nací en Bécar y ahora vivo por Vicente López, viví por Belgrano, siempre más o menos por la misma zona. Y eso, no pregunté, ¿dónde están residiendo? Porque por ahí vienen de re lejos hasta Avellaneda. Y hoy... Se hizo un largo el trecho. Bueno, un viajecito. Un viajecito, cruzamos qué grande. La capital, en el medio lo levantamos a Esteban por la 9 claro. de julio. Sí. Y las cuadritas. Yo estoy un poco no tan contenta. Porque me pone contenta que estén acá, pero yo esperaba la visita recontra en piso, recontra en vivo, para hacer algo de música en vivo. No, ¿hubo un desencuentro con la prensa, dicen ustedes? Hubo o sea, alguien hay que culpar, ¿no? No. Pobre, no. Un malentendido, qué sé yo. O algo, teníamos un formato así medio portátil. para tocar en vivo, que es con el acordeón. Claro. El acordeón. Yo traigo poquito de la percusión y la guitarra. Sí, sí, he visto además tres. Algunos videos en donde van a las radios con los instrumentos. Sí. Bueno, era la idea. De todas maneras, vamos a recorrer el disco, vamos a conocerlos. Es un disco debut para ustedes como trío. ¿Y hace mucho que se formaron? Y hace 4 años ya. Tres años y pico. En el proceso ha pasado todo este sueño de llegar a corriente abajo y... Sí, fue algo que en realidad el comienzo no fue muy planificado, como claro. Nosotros somos amigos y la cuestión de la música era algo natural dentro de la amistad misma. Claro. Empezamos a hacer temas juntos, algunos temas que ya teníamos, nos empezamos a armar, pero no, nunca propusimos oficialmente, che, hagamos un grupo. Claro, pues se conocieron en el barrio, estudio. Por ahí en estudio, con Nicolás claro. Nos conocemos del secundario, claro. Que era una escuela de música que a la mañana tenía secundario, y después con Esteban y Nicolás se conocieron en el conservatorio. Claro. Y después en las reuniones, cumpleaños, serenatas. ¡Qué lindo! Sinónimos, antónimos, bueno... se fue generando el grupo hasta que tuvimos que legalizar la situación. Claro. Hacernos cargo de alguna manera. Vamos arriba, además. Vamos arriba, trío, que también seguramente implica mucho de las ganas y de los sueños que vienen a cargar ustedes para titular de esta manera al trío, ¿no? Exactamente. Qué bueno que lo interpretes así, porque siempre nos preguntan si somos uruguayos, es la primera pregunta. Aparte un poco de sonido candombe también, ¿no? Debe ser por eso. Sí, hay algo, hay un candombito, un par sí. Sonando y que armamos. En realidad, nosotros veníamos hablando en estos días que quizás al momento de presentar el disco sí. Las preguntas nos van haciendo definir a nosotros mismos, ¿no? Qué es lo que hacemos y por qué y cómo. Claro, claro. Y decíamos que un poco el vehículo del tipo de música que hacemos es la canción, o las letras, o las historias que queremos contar y todo uh-huh. eso. Y después viene la parte estilística, o de sí. estilo, exacto. ¿no? Si, qué va a claro. ser esto, si va a ser una chacarera, una zamba, si uh-huh. va a ser un son. Uh-huh. Y por eso hay de todo, por eso está medio como surtido el disco. Tiene... Claro, muy variado, además por regiones uh-huh. también, ¿no? Con ganas de hacer muchas cosas y las mezclaron. Lo que me parece muy honesto es que digan esto de que en las notas, en las entrevistas, es cuando empiezan a definirse. Es la primera vez que escucho en un grupo que además está debutando en un disco que bueno, que lo presentan de esta manera, que lo ven de esta manera. ¿Eh? Sí. Me parece además muy lógico, muy coherente también, porque uno se empieza a encontrar en el camino. Claro. Sí. Con las cosas que quiso hacer, inclusive después, cuando surte un crítico del disco y te dicen, yo escuché esto, interpretaciones diversas además, ¿no? Sí, uno puede estar más o menos de acuerdo también claro, con lo que se critica, pero nos pasó así que un par de críticas nos sorprendió que a nosotros nos pasaba más o menos lo mismo que decía alguien, no me acuerdo ahora, pero en Tiempo Argentino, sí. Página 2. Sí, he visto también. Muchas notas gráficas también de ustedes. Y eso porque... gracias a la prensa, así que la sí, prensa sí, que sí, la no hay sí, sí, no, Silvia Majul, que además es una amiga, por eso la estoy retando. Y entonces aparecen algunas cosas que nos definen y que nosotros como que sentíamos que por ese lado quizás no le habíamos puesto palabras y nos ayuda así a definirnos. Uno no hace una cosa... No hace una planificación claro. de por dónde va a ir. Simplemente va surgiendo alguna ¿no? cosa que tiene que ver con las ganas o con el deseo, con cómo es uno, ajá. empieza a construir y a elegir dentro de eso. Dentro uh-huh. de esas ganas vamos eligiendo y diciendo, bueno, sí, esto a va, ver, esto. Para conocerlos, vamos, sí, discúlpame. No, que algunas cosas, por ejemplo, del sonido del disco, ajá. que sí las planificamos o las quisimos definir en el estudio. Y que nos llamó la atención en la crítica, que las definían como casi con las mismas palabras que nosotros claro. pedimos en el estudio qué bien. Que queríamos que suene. Bueno, hay especialistas, ¿no? También para criticar claro. discos, obviamente, los difusores. O para traducir esto que uno a veces en palabra no lo puede claro. intelectualizar tanto, y que te digan, no, bueno, va por acá, sí. Fernando, hablabas de ganas y hablabas de estas cosas que se juntaron antes de la preparación del disco, que por ahí también simplifique un poco lo que quisieron hacer. Yo quiero ir para conocerlos también uh-huh. a los tres y individualmente y en conjunto. ¿Qué cosas los unieron? ¿Qué cosas tenían ganas de hacer antes de Corriente Abajo? Y por ahí lo que empezó a surgir es plasmar. Nosotros siempre hicimos música, tuvimos nuestros proyectos paralelos. Ah, eso, tenían antes proyectos individuales. Que por ahí en algunos coincidimos. Sí. Con Nicolás en un momento coincidimos en un grupo de rock. Sí. Él tocaba en un trío, un power trío de rock. Ah, ¿sí? Y yo ahí era tecladista invitado. Claro. Power. Sí, sí. Sí, sí, muy... Muy power. Muy potente. Sí, era potente. Sí, era power, en serio. Miura. Miura se llama el grupo. Mirá. Y después Nicolás con Esteban también coincidieron. Sí, en música brasilera, tocamos música brasilera. Pero después de todo ese trayecto, digamos, uh-huh. en algún momento dijimos, bueno, sí, qué sé yo, no lo dijimos, ¿por qué no pero empezamos juntamos? A hacerlo. Ya nos estábamos juntando, sí, digamos. De alguna manera, se ¿no? empezaron a dar cosas como folclóricas, entre comillas, en sí. la ciudad. Como esto de la serenata es verdad. Un amigo nos dijo, che, me hacen la gamba, quiero darle serenata a una mina acá, así. Sí. Dale, mirá, vamos. ¿Todavía se usa eso? No. No, no. La verdad que no. En realidad no. Pero bueno, nos pareció pero que... el loco de tu amigo. Con el tiempo jugar igual se por podría resultados. Implementar, ¿no? Porque es una salida laboral. Sí, sí. Serenatas sí, a domicilio. Totalmente. Sí. Es bueno. Arreglan un cachet. No digo ustedes, pero otra gente por ahí. No, ¿no? Nosotros seríamos incapaces claro. de arreglar un calle. pero bueno, se empezó a dar eso, que dijimos, dale, vamos, y nos dimos cuenta que eso estaba bueno y claro. en realidad queríamos llevar esas experiencias medio sociales, musicales, con un poquito más de barniz, digamos, claro, a la música y a la sí, voz propia. Y sí. ahí empezamos sí a decir, che, bueno... Que nada, empezamos a tirar letras. Che, miren, escribí esto del río. Ah, a ver qué le dispara. Che, miren. Escucho mucha letra sobre el río, ¿no? Y escucho un poco de matiz respecto al tango también. Esto por el Gordo me refiero, ¿no? Sí, y bueno, el Gordo es un amigo nuestro. Mm. El río Capitán es un lugar donde vamos de vez en cuando, donde está la casita que era de mis abuelos, que ahora es de mis viejos y... ¿Qué es el delta eso? Claro, el delta Tigre. Del Paraná, ajá. ahí cerca del río Tigre, es a una uh-huh. hora de viaje. Es río Capitán. El río Capitán, ya casi claro. llegando al Paraná de Las Palmas. Uh-huh. Bueno, y ahí vamos de vez en cuando y tenemos ahí el contacto un poco con la naturaleza sí. y con el horizonte que a veces no tenemos tanto acá. Es lindo lo que decís, porque ese encuentro con la naturaleza, con el horizonte, a vos te hizo encontrar también con tu infancia. Con abuelos y por ahí con valores y con recuerdos, que por ahí los están empezando a notar ahora por qué pasaron estas cosas, ¿no? Claro. ¿Y a dónde es esta foto? Esa foto quiero es... reconocer esta escalinata. Florida. Ah, la Valle. No, la Valle y 25 y Alem. Y Alem. Es el bajo, ¿no? 25 sí. de mayo y Alem. Sí. Ahí está la domingo foto de... a las 7 de la mañana, ¿era? Domingo. Ay, a las 7 de la mañana para sí. sacar esta foto sí. mateando. Ni que lo digas. Sí, está por preciosa. El tema de la luz valió. Una cuestión del fotógrafo, claro. Sí, sí, valió. No, y aparte que no haya gente la en la calle en el centro. Sí, claro. Y que esté un poco limpio también, ¿no? Estaba limpio. ¿O le hicieron limpiar a ustedes? No. No. La Valle y Alem. Estoy tratando de ubicar esta escalinata. Porque miraba la foto y digo, ¿dónde es esto? Que yo lo conozco. Es justo una barranca. Sí. O sea, la foto está sacada desde Alem hacia 25 subiendo, de mayo, sí. subiendo. Entonces ahí nos sentamos a... Hacía frío, parece. Estamos tomando mate, justamente. Están sí. tomando mate. Y la verdad también es medio loco. O sea, a las 7 de la mañana, un domingo, vamos a sacar fotos. Y pero después... por el tema de la luz, está la prueba viva de que... Valió la pena la falta de hora de sueño porque verdaderamente funcionó, digamos. Estamos con Vamos Arriba Trío. Ah, y tienen un saludito. Nicolás Ortiz de Elguea. Sí. Dice, muchos saludos para esos tres genios y excelentes músicos. Éxitos con el disco. El Nico. Bueno, muchas gracias, Nico. Ya empezamos con amigos, por lo menos, ¿no? Sí, está claro. bien los saludos. Estamos en el Muro de Raíces de Mi Tierra 2 para los que quieran dejar críticas, saludos, pedir canciones... Y por ahí pedir anécdotas de este camino de lucha y el proceso que genera también hacer el primer disco, esto de corriente abajo y tantos significados y significantes que hay a la hora de presentar un disco debut, porque vienen con un montón de cosas en el medio y muchas ganas de decir cosas. Hacia ellas vamos para conocerlas un poco. ¿Con cuál les parece que podemos empezar? Así los oyentes que están ahí. Podemos empezar con Río, que estuvimos hablando. Río, un poco del río. Dale. Es el tema 2, Río Capitán, de Lernout, Ibáñez y Cortes, de los tres. Uh-huh. Vamos Arriba, Trío, presentes en Raíces de mi Tierra. abajo está la tarde y con el sol la claridad. Alguien navega su calma y su dicha cerca del ancho Paraná. Alguien navega su calma y su dicha cerca del ancho Paraná. Como aquel sabio meditabundo, me vuelvo niño. Sueño ser su orilla, su oscura claridad. Vuelvo al río capitán, a su savia de mar dulce y misterio de huracán. Palabras, rumbos futuros, hoy nos señalan a dónde van las hondas razones que buscan su nombre en el río capitán. Las hondas razones que pierden al hombre en el río capitán. Sueño ser su orilla, su oscura claridad. Vuelvo al río capitán, a su savia de mar dulce y misterio de huracán. Estamos conociendo Corriente Abajo, el disco debut de Vamos Arriba Trío. Aquí aparece en el piano, en Río Capitán, como invitado Andrés Pilar. Y estaba leyendo el arte del disco, la gráfica, en donde los chicos dicen que Corriente Abajo es anhelar que el río mantenga su misterio y que las reuniones de amigos sean un fogón a plena luz del día. Para lo cual quiero agregar palabras de Jorge Marciali, un placer ver cómo al cartel de tránsito cerrado le nacen atajos por donde solo los irresponsables se ponen a caminar. Y a veces hay que ser un poco irresponsable, ¿no? Bohemio, loco, mandado, osado, para lograr algunas cosas. Inconsciente. También. Sí. También, sí, claro. Sí, debe tener mucho de esto un disco, un primer disco, un mandarse, un no saber lo que va a pasar también, ¿no? Estar, además, sabiendo que el mercado discográfico tiene sus reglas. Ustedes ya vienen un poco de conocer, me imagino, todo esto por estar en proyectos anteriores a esto. Pero Vamos Arriba Trío, también como concepto de grupo, de empresita, si se quiere, entre comillas, ya los aúna y los responsabiliza a los tres. Sí. Con el tiempo, la segunda parte de la profesión, digamos, de sacar un disco y todo eso, la primera parte es tu relación con el instrumento, aprender, componer y esas cosas, digamos. La segunda, que es sacar un disco y meterte en las cuestiones técnicas o, bueno, en esta cuestión de la prensa, cómo lo presentamos, qué ponemos en la tapa, claro, qué escribimos. Son todo dos conceptos, eso, Es toda una parte de la profesión, del trabajo que del trabajo. Se acentuó en realidad. Todos tenemos un disco sacado antes. Sí. En mayor o menor medida nos involucramos también, pero creo que como que en este, a los tres, como todas las decisiones las fuimos tomando los tres concienzudamente. Claro, con lo difícil que es también eso. Ponerse de acuerdo. Claro, sí, claro. Menos mal que somos tres, porque si no... Imagínate un quinteto. Sí. Vamos arriba, quinteto. Y hubo que preguntar, hubo que aprender todo eso. Claro, claro, un proceso. Sí, y se sigue aprendiendo y se sigue replanteando todo el tiempo, digamos. Una... Además, un disco en donde los... todos los tracks son 13, ¿no? Uh-huh. Los 13 son de autoría de ustedes. Así es. También una jugada, porque sí, viste que a veces un disco debut trata de pegar con un conocido, haciendo uh-huh. un cover, haciendo una reversión de algo. Ustedes también fueron irresponsables o jugados sí, por este lado. Digo irresponsables en el mejor sentido del término, ¿no? Sí, sí, el tema era de que teníamos... que teníamos deseos o ganas de decir esto, exacto, que hablábamos al principio, exacto, ¿no? Y sacarlo de la manera más natural posible. A ver, digamos, vayamos a esa profundidad de lo que querían decir. Cada uno. Vos que tocas la guitarra, ¿te dedicas solamente a la parte musical o las letras se encargan los...? Y de las letras soy el que menos interviene. Ah, bien. Me meto más en lo musical, uh-huh, que en el tema de las letras. Hablamos con Esteban Ibáñez, que está en la guitarra y canta también. Pero de alguna forma también... Te dice, che, esto me suena raro. Claro, alguna manera participa. Todos intervenimos. Sí. En todo. Además que tiene que haber, ¿no? Como una cohesión entre la composición musical y la poesía. Y sí. Para que el que hizo la poesía diga, eso es lo que quise decir, ¿no? Sí, sí, acá el proceso igual es inconsciente e irresponsable también, digamos. Porque qué lindo que suena eso, me encanta. Se da que, bueno, llega un poco de letra y sí, decimos, bueno, uy, che, esto está bueno, esto mejor esto, ¿no? ¿No te parece? Sí, pero a veces decimos, che, ¿pero qué querés decir? ¿A quién le querés cantar? Y a veces, ajá, no, ay, yo le puse esto. Medio que vamos para el lado que Fernando, que a se ver, va generando. Decime dos o tres palabras, ¿qué querías decir? ¿Qué querías hablar? ¿De qué querías hablar? No, queríamos hablar de, bueno, si tenemos que hacer música desde nosotros, hoy, acá, sí, nacidos, criados... y madurados en formados, algún punto, claro, formados acá, sí, cómo lo decimos y qué decimos y a qué le cantamos, ¿no? Sin tener que solamente, que está buenísimo también, pero recurrir a un cover, un tema de otro, sí, a una reversión, sí, a qué sé yo, a buscar algo que tenga el espíritu de todo lo que mamamos de alguna uh-huh manera, uh-huh, pero que suene vigente y a la vez uh-huh tradicional, qué uh-huh sé yo. Que traiga a cuestas todo eso. Uh-huh. Y bueno, y empezamos a cantarle las cosas que tenemos cerca. Al día a día, ¿no? Dice el disco, uh-huh, claro, que ese Corriente Abajo también son las canciones uh-huh que le cantan a lo cotidiano. Decías vos. Eso, cantarle a lo cotidiano y sacarle la poética a eso cotidiano, uh-huh, dentro de lo posible, qué sé uh-huh yo. Esto de tener un momento de contemplación en medio de la ciudad. Siempre hablamos de eso nosotros, decir. No se puede estar todo el tiempo contemplando, todo el tiempo siendo profundo, ni todo el tiempo siendo divertido. Claro, pero claro, tratar de buscar esos rinconcitos donde uno se colgó en una plaza mirando un mirá árbol y bueno, bajó un cambio y dijo, bueno, está bueno esto. Mirá después que uno vuelve al vértigo y a la rutina. Pero así, qué lindo que es detenerse. Ese cuelgue es muy saludable también. Y es necesario. ¿No? Esta locura sí, sí, que es la ciudad. Sí, lo necesitamos. Y sí, tenemos que valorarlo cada vez más porque... ¿Saben que yo voy cada a hacer... Menos. Cada vez menos. Cada vez es más difícil encontrar el cuelgue, el ¿no? hueco de cielo virgen. Yo también coincido en que es necesario, que hay que tratar de buscarlo. Además, soy una partidaria, siempre lo digo muy humildemente, que aparte no está sabido. Creo que nos hace felices hacer todo el tiempo cosas que nos gusten. No sé uh-huh si se logra todo el tiempo, pero las pequeños, los pequeños momentos que tengamos para hacer cosas que realmente amamos, nos gratifica, nos pone felices, nos mejora, yo digo, hasta seguro, el colesterol, sí, la glucemia, o sea, sí, somos todo, somos el cuerpo, somos mente, somos espíritu. Hay una frase del zurdo Martínez, sí, que dice que no sé si uno puede vivir como uno quiere, pero al menos intentarlo es un gran logro, ¿viste? Exactamente. Y es eso, digamos, el camino medio se trata de eso, el nuestro, digamos, tratar de darle para ese lado después. Nos tropezaremos, nos caeremos, nos saldrá como queríamos o no, pero bueno, de ahí, ahí estamos. De eso, vamos arriba, trío, están con nosotros los tres en piso, en Raíces de mi Tierra, en la Tecno, la radio de la UTN, y escuchamos un poco de Corriente Abajo. Yo voy a ser un poco arbitraria y elegir la canción, que una de las que más me gustó, que es Dudas Son, de Lernoud Ibáñez y Gore. También los tres se encuentran en esta autoría. Es la canción número 3 del disco. Creo que estaba sonando ya. Tiene esa cosa de finales medio salseros que a mí particularmente me pueden. Por lo tanto, digo que es la canción, es el corte. ¿Ya tienen el corte difusión del disco? Uy, un gran tema tocaste. Es el corte difusión de Corriente Abajo, ya está, ¿o no? ¿O estaban en debate con eso? Sí, estábamos en debate. ¿Estaban en debate? Bueno, dije que iba a ser arbitraria, ¿eh? Vamos arriba, trío. Sin aire de alguna ilusión. ¿Quién será la ayuda entre tanta duda que hoy repetición que devora y traga un ganado hambriento sudando terror? Van las preguntas, vuelan, se van sin decir adiós. Calmó su sed bebiendo el mañana de estos ríos viejos que hoy son las aguas, las rutas de alguna ilusión que el lamento muerto siempre arrebata, y los vuelos nuevos beben de esas sabias. Van las preguntas, vuelan, se van sin decir adiós. ¿Quién será la ayuda que nos traiga la voz? Paso firme. preguntas vuelan, se van. Sin decir adiós. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Veinte minutos para las 5 de la tarde, seguimos conociendo en piso aquí en los estudios de La Tecno a Vamos Arriba Trío, Fernando Lernoud, piano, acordeón y voz, Esteban Ibáñez, guitarra y voz, Nicolás Gort en percusión y voz, y su disco debut, Corriente Abajo. Estamos escuchando algunas de las canciones y charlando además mientras compartimos la rueda de mate y pancitos. Las cremonas. ¿Te gustan? ¿Te gustan, Nico? Sí, bueno, sí. Me alegro. Ya estamos planeando también un acústico acá para la próxima, chicos. Yo de verdad... Con estreno de tema, mirá. ¿Sí? Redoblamos la apuesta. ¡Epa! Subió, ¡estreno! Estrenamos acá un tema. ¡Epa! Bueno, eso solamente, primicia acá, solamente. Sí, sí, no primicia. Se te ocurra prometerlo en otro lado. Hace poquito, el 23 de junio, ¿no? Presentaron en el Julián Centella este material a sala llena. Total. Sí, sí, la verdad que impresionante. Impresionante. Bueno, tuvo que ver mucho el trabajo de la prensa, el trabajo que veníamos haciendo, que bueno, de las amenazas, todas las amenazas. Trabajo fino. Mucha la familia, ¿no? Que dijeron, bueno, el sábado no hagan nada. Y los sobornos también. Sí, sobornos. La espera también, la espera, porque era un disco que ya se venía. Claro, hace rato que mucha expectativa. Lo veníamos sacando ya en un formato, lo habíamos sacado en un formato artesanal, como porque ya para necesitábamos que la gente lo empiece a tener. ¿Dónde lo grabaron, chicos? Se grabó en Estudios Casa Frida. Ajá. Que es un estudio muy lindo, que tiene piano y tenemos buena onda con la gente ahí. Claro, además de los recursos que precisa el trío, además. Sí, sí. ¿Y sí. ¿En qué tiempo fue esta grabación? De paso conocemos. Empezó en octubre de 2011. Se grabaron todas las bases en 3 días. Sí. Y después fuimos grabando las voces. Sí. Vinieron las vacaciones, tuvieron las vacaciones en el medio, ¿no? Claro. Sí, todo el verano, claro. Terminamos de grabar las voces. Pues, pero bastante rápido igual. Sí, ¿no? Porque ustedes me lo cuentan como que pasó un proceso de mucha expectativa, como mucha ansiedad por ahí. Sí. Porque son unos meses, qué sé yo, un medio año, ¿no? Entre la salida y todo del disco. Igual sí, yo me sentiría igual, creo. No, sí, pero después de ese proceso fue el proceso de mezcla, que también duró, claro. No sé, una semana más. Y están en todas ustedes, ¿no? Sí, claro, sí. Ese es el tema, que nosotros gestionamos. Claro, y estamos, son los intérpretes y productores. Sí, claro. Sí. Entonces, cada cosita, qué sé yo, no es que nosotros fuimos, grabamos esos 3 días, después seguimos con nuestra vida y después apareció el disco. Sino además, que hay que estar todo el tiempo en eso, te genera como. Te demanda ganas mucho. De que, claro, de, ya que está. Salga. Claro. ¿Y viven de la música en este momento? Y todos damos un poquito de clases. Sí. Y después, bueno, algunos hacen otros trabajos. Sí. Bueno, para, Nicolás, ¿qué? Paralelos. Los mafiosos. Trabajos mafiosos. Trabajo con computadoras y todas esas cosas. Sí, está bien. Además de ser productor de radio, me contabas recién. Sí. Como que no querías que lo diga. La carita que lo hizo. No vivo de eso, aún no le dedicaba. No importa, yo necesito un productor. ¿Qué pasó? Se han ido los productores. No, este programa siempre se autogestionó, se conduce, se produce por la misma persona. Somos un grupo grande, pero la producción, siempre hay alguien atrás que tiene que dedicarse a todo. Acá esta cabecita que ven está en todos los detalles. Mm. Así que productor se necesita, Nicolás. Nosotros también necesitamos un productor para el grupo, si querés. Vamos y vamos. va y viene, claro, una mano lava la otra. ¿Y qué música vienen escuchando, chicos? Y el que quiera. De todo. ¿Qué es lo que más les gusta? Uy, qué difícil. Fernando es como decir que querés más a tu mamá, a tu papá. Es difícil, che, no es tan difícil. Es una pregunta común. Sí, es común, pero escuchamos, qué sé yo, desde. Bueno, ahora, qué sé yo, podemos estar escuchando nuestro disco masterizado muchas veces. Digo porque de haber venido de hacer rock también, claro. Y por ahí de la experiencia con la música del Brasil, tiene mucho que ver después el resultado de lo que hacen ustedes como trío, porque me parece que la fusión, el conocimiento, la cuestión auditiva que viene nutriéndolos hace después a este resultado, justamente. Sí, no, ahora por ahí actualmente escuchamos más. Yo voy a hablar por vos, mí. Fernando. Por ahí trato de ir escuchando grupos actuales que están haciendo. ¿Pero quiénes? ¡Jugate, Fernando! No sé, se me ocurren amigos, son todos amigos. Sí. Nicolás Chocchini. Sí. Diez de Centolla, Trina La Diuca. Sí. Luciana Jury, no es amiga. Luciana, sí, Yuri le digo Yuri. Yo. Nos fuimos a ver el otro día. La sí. Capa. Carlos Moscardini. Sí, ellos. Juan Falú, Andrés Pilar, claro. Amigo también y músico. Claro. Qué sé yo, todo por ahí. Ajá. Entre colegas, amigos y. Uh-huh. Pero. Y después sí, de vez en cuando uno escucha al Polaco. Ah, mira. Va para esos lados. Al mirá, Cuchi. Tenés tu cosa. También de folclórica y tanguera. Sí, eso lo escucho bastante, sí. Fernando, ¿y los demás? Esteban, y yo ahora, Nico. Por ejemplo, te puedo decir lo que tengo en el MP3. Sí, no sé si... Ay, eso es interesante. ¿Qué tenés? ¿Qué cargas? Es buena pregunta. Tengo... ¿Qué cargas en el MP3? Tengo Paulinho Gaviola. Sí. Un zambista a Río de Janeiro, que es un genio para mí. Un capo. Tengo Spinetta. Varios discos de Spinetta ahora. Claro. ¿Cómo se lo ha vuelto a escuchar de post-mortem, no? Sí. ¿Cuánta frase se ha encontrado, cuánta metáfora en su poesía una vez que se fue? Sí, impresionante. ¿Y qué más tengo? El Pitufo Lombardo, seguro. Pitufo Lombardo. Pará, ¿vos escuchás el MP3 de él? No, bueno, pero... Nos pasamos la música, sí, sí. Un auricular cada uno. Sí, porque bueno, de hecho, no conocemos música que no hubiésemos escuchado, sino es porque nos pasa el otro, cambio, digamos. Claro. Yo a Paulinho Gaviola nunca hubiese escuchado y... Eso es lo lindo, y cuando en realidad vi un corto, DVD. Un DVD, que me dio cuenta, es un documental de él, y me partió la cabeza. Mm. Me partió la cabeza conceptualmente también. Conceptualmente, ¿no? Decir, claro, eso. Yo quería eso, cantarle el tipo que cuente una anécdota de su viejo diciéndole que tenía que estudiar y que él quería ser zambista o qué sé yo. Me partió la cabeza y nada, por ahí lo empecé a escuchar. Aparte, el brasileño como que tiene muy vivo, digamos, la cultura o la música popular. Claro. La tradición por ahí la tienen como algo más de todos los días, no tan... Exactamente. No tan de cantar, como... viste, los temas de antes, sino que... Lo cotidiano. Sí. Siguen generando algo. Siguen generando a partir de eso. Y un poco la búsqueda nuestra va por ahí. Va por ese lado. Total. Ven cómo van hilando también de lo que vienen escuchando, van descubriendo. Mira, también un poco de esto, de donde sale corriente abajo. Y Nico, vos me faltaste vos. Y yo, te hago un heavy metalero. No, heavy metal no. No, nunca. Sí, rock nacional. Estamos vieja loca. Pero rock nacional, bueno, el actual no me seduce mucho, ¿no? La verdad, ahora, hoy por hoy. Pero sí, ¿qué sí escuchabas? Me gusta. Tengo Fito, Charlie, Cerú, Spinetta también. Eso escucho. Escucho a Aznar quizás, ahora, de lo último que estaba dando vueltas. Stevie Wonder me gusta. Mirá, sí, la onda más ochentosa, The Police, ¿no? Sting, claro. Ay, más ochentosa, ahí coincide. Me voy para cualquier lado. ¿Por qué se ríen? Yo la escucho negra. Música ochentosa. Y después... Te tenés que actualizar un poco, negro. Sí, la verdad que no me actualizo mucho. Parece que estuviera en mi edad, más 30 años. Música que decir. Claro, bueno, pero bueno, yo me siento identificada. Elton John... Genesis, Phil Collins, no. Phil Collins sí, algo Genesis también. Siempre, sí, sí. De, pero voy por ese lado, digamos, que es verdad que no me actualicé mucho, pero claro. Tampoco porque no me sedujo nada claro. Nuevo. Me parece que ya no se está diciendo mucho. Ajá. En lo personal, me parece que también es un poco de eso decanta hacer temas nuestros. Ponerle, porque tiene en algún punto como más sentido decir algo uno que reproducir lo que ya hizo otro. Se está diciendo poco, dice Nicolás Gort. Pero sí. Bueno, eso lo digo yo, no es que sí, yo sí, digamos, pero es que es interesante. Verdad, pero... Esta es la entrevista a ustedes. Está muy bueno que cada uno diga su parecer, lo que piensan. Para eso son las notas. Por lo menos en este programa van a tener el micrófono abierto para decir lo que se les plazca. Bueno, ¿eh? Ojo con el ofrecimiento. Porque... ¿Qué canción podemos seguir escuchando? De Vamos Arriba Trío. Porque fui arbitraria en el tema anterior. Moneda, yo podría, moneda de cambio. Dale. ¿Querés el tema 10? Mati Basualdo dice que sí y ya está apretando el play. Vamos arriba, trío, moneda de cambio. Conocemos corriente abajo. ¿Quién las tiene encanutadas? Siempre hay que garroñar, calculando y a patadas. Para todo hay una mafia, pero esto es demasiado. El que tiene no la gasta, solo gasta el gil confiao. Son caras bien secas, ¿será que tendrán vergüenza? Son idas sin vuelta, son frases de letra muerta. Valorar es que sirven para el viaje, es que pienso en mi destino y lo indico con coraje. Una cifra sin valor, solo eso necesito para subir al ascensor en que el rumbo ya está escrito. Son caras bien secas, ¿será que tendrán vergüenza? Son idas sin vuelta, son frases de letra muerta. Sin unión, se cosieron a los golpes, nos corroen el montón como herrumbre en el resorte. Los chanchitos andan tristes y vacíos por doquier, patalea la alcancía, los teléfonos también. Son caras bien secas, ¿será que tendrán vergüenza? Son idas sin vuelta, son frases de letra muerta. Son caras bien secas, que tendrán vergüenza, son idas sin vuelta, son frases de letra muerta. Se lucen desde lo vocal, desde lo técnico. Ay, yo me asusto porque está muy fuerte ahora el audio, que habíamos subido el retorno del estudio y estaba muy fuerte mi auricular. Estábamos conociendo las canciones de Corriente Abajo. ¿Y por qué Corriente Abajo, chicos? Bueno, tocaste otro tema de Vamos Arriba, neurálgico, Trío. Difícil. Sí, neurálgico. Voy a las... Está bien, al hueso. A los, sí. Hueso. Y sí, es así. Es así, ¿no? Y bueno, en definitiva, tenía un poco el las idas y venidas, subidas, bajadas, curvas contra curvas, las cosas fáciles y difíciles, y el vamos arriba y el corriente abajo, por un lado, ¿no? Y por otro lado tenía el tema del recorrido, del ir y venir de la ciudad a la parte más del río, ¿no? Sí. Ir del río a la ciudad, de la contemplación al vértigo y a la alienación y viceversa. Me parece que tenía que ver con eso. Idas y vueltas, siempre en dos puntas, tal vez. Sí, o en el recorrido entre una y otra, o el tratar de encontrar un eje de ese recorrido. Uh-huh. ¿Qué cosas destacan de la ciudad y del río, tal vez? ¿Qué cosas pueden destacar a que... Que nos gusta de la ciudad, que nos gusta de... Claro, que se merezcan una canción o por lo menos un momento de contemplación. ¿Qué cosas les gusta, qué cosas no? Desde el lado que lo quieran mirar, ¿eh? A mí de la ciudad me gusta mucho que uno puede... tiene alternativas. Siempre tiene una alternativa. Ajá. La vida que hace en algún punto la puede elegir. Ajá. Digo, una alternativa... Por ejemplo... Desde alguna cuestión cultural, de ir a ver teatro, ir a ver, no sé... Tenés acceso cine, a mucho... Lo que, claro, uh-huh. De repente hay un montón de cosas. Sí. Y hay mucha gente que hace muchas cosas distintas. Entonces, hay como un terreno fértil para darse gustos, ¿no? Ir a buscar, qué sé yo, no sé, el grupo de gente que ve cine en blanco y negro. Claro. Uh-huh. Bueno, los martes a la tarde hay un grupo que ve cine en blanco y negro en algún lugar. Sí, sí, sí, sí. O, no, qué sé yo. La diversidad, digamos, sería. Como sí, cualquier hobby que quieras emprender en algún punto lo podés hacer. Ajá. ¿Y que no te guste de la ciudad, en tu caso, Nico? Si casi la misma razón, te podría decir. Mira. Lo que no elegís, claro. O que hay demasiado para elegir, claro, y querés ver todo. Que se anula. Mm. Claro. Sí, la sobreinformación. La sobreinformación. Es una manera de censura también. Mm. Porque ya no sabés qué elegir, cuánta cosa está dando vueltas, cuánto... Y las cosas, bueno, que se lo de que Facebook, perdemos. Todo eso, ¿no? Sí. Claro. Tanta información, tanta cosa que en el momento decís basta. Y la sobreinformación, claro, tal cual. La sobreinformación también desinforma. Sí, claro, claro. Es una cuestión hasta periodística. Es imposible mantener... A veces, yo por ejemplo... El otro día me dijeron, pero ¿cómo no avisaste que presentaban el disco, que queríamos ir? No se enteró. Claro, un par. Yo digo, ¿dónde estabas? ¿Dónde vivís? Porque, claro, no sé, Facebook, ¿viste? Sí. Millones de mails. Correos masivos, diarios. Claro, sí. De todo. Y de repente, y yo sé que esas personas que son conocidos, cercanos, básicamente, tienen... O sea, están en las listas de mail, están en la lista del Facebook, todo. Pero uno al recibir 17 invitaciones por día... Llega un momento en que, bueno, lo que haces, utilizás es la misma lógica. Uh-huh. No tenés tiempo para sentarte y mirar a ver qué elegís, qué no elegís. Sobre información. Es muy interesante lo que estás planteando. Muy interesante. Lo terminás dando, digamos, lo terminás dejando de lado. Entonces es casi lo mismo. Tenés tanta oferta que está bueno y tenés tanta oferta que está mal. Contraproducente. Reaccionando contra eso. Uh-huh. Eso respecto a la ciudad y después a los lugares más rurales o los lugares de río, los lugares de sierra. Y por ahí, qué sé yo, a mí me gusta saber que uno puede vivir con muy poco o con o vivir casi, claro, comprobar que esto, lo que estábamos haciendo ahora, tomando un mate y con el vientito que pasa y el río que se mueve, ya está, no hace falta más. Listo, después lo demás es... Qué lindo. Lindo mensaje. Pero igual, eso te lo digo en un ratito, en un instante. Uh-huh. Después por ahí... Ya te aburrís. Me agarra la picazón. Claro. Después quiero noche, quiero luces. Que Buenos Aires sea Las Vegas. Claro. Y después el sábado a la noche y domingo y me quiero volver al río del Tigre. Claro. Y bueno. A comer unos buenos quesos. Ahí andamos yendo y viniendo. Yendo y viniendo, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Quién es el más callado del trío? Me parece que... Mi amor, el que no dijo nada todavía. El pedazo de viola que toca este chico. Sí, y canta una barbaridad. Hablo más con la guitarra. Pero te comes el escenario, ¿eh? Vi eso en videos. Si vos lo decís. Sí, yo es lo que mi impresión, obviamente, ¿no? Mi parecer. ¿Qué estamos? ¿Ya? ¿Sí? Uh-huh. Ya estamos cerrando el programa. Ya viene el próximo con Neco Perata. Ya está Neco ahí, sí, ya lo vi. Bueno, chicos, muchas gracias por la visita. A los ustedes. Tres nos deben ahora la presentación de un acústico para una próxima una próxima oportunidad. Estreno de temas. De Fernando Lernou, sí, claro. Esteban Ibáñez, Nicolás Gort, vamos arriba, trío con corriente abajo. Muchísimas gracias por traernos su presencia, sus palabras, sus pensamientos, y que esta sea tal vez una manera de encontrarle la vuelta a los interrogantes que fueron surgiendo en este proceso de prensa, en este proceso de trabajo, que la verdad es que les deseo lo mejor de los éxitos para este disco debut, que encuentren en el mercado el espacio que están buscando, que muchas veces no es el del circuito comercial, pero que lo más importante es que disfruten el lugar donde están ubicados. Y los felicito por ser tan osados e irresponsables de hacer un disco con todos temas propios. Y esto de irresponsables muchas veces habla de ser valiente y de ser creativo al mismo tiempo. Un aplauso para Vamos Arriba Trío. Nos vamos a ir ya estamos en el final, no hay tiempo para escuchar mucho más, pero por supuesto que la gente los pida, Vamos Arriba Trío seguirá sonando en este programa. Gracias chicos por venir. Gracias a vos. Y todos nos vamos, hasta las 2 de la tarde del sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Y Don Gigu no se me acercó, Mati Basualdo, gracias, Euge también. Hasta la semana que viene, chao. Banderas celestes y blancas, todo el aliento de nuevo campeones del mundo, las calles pobladas. Nos saludaba la mano de Dios, sus partes desnudas tapaba. Soñar.